Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Le recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Gracias. Demasiado tarde para lágrimas. Demasiado tarde para decir te quiero. Demasiado tarde para olvidar. Demasiado tarde para cumplir nuestros sueños. Demasiado tarde para hacer ejercicio. Demasiado tarde para ser feliz. Demasiado tarde para ganar. Demasiado tarde para escucharnos. Para pedir perdón. Demasiado tarde para andar con vueltas. Demasiado tarde para poner la otra mejilla. Demasiado tarde para dejar los vicios. Para ser éticos, honestos y coherentes. Demasiado tarde para imponer una moda. Demasiado tarde para prevenirnos de la gripe A. Demasiado tarde para llevar el chupete a Ultrato. Demasiado tarde para volver a ser campeones. Demasiado tarde para que este segundo año sea bueno. Lo sabemos. Sigue siendo demasiado tarde. Muy bienvenidos a Demasiado Tarde. Bienvenidos a la emisión correspondiente al sábado 11 de diciembre del año 2010. Y bienvenidos a nuestro 46º programa de vida. Y te quiero. Si te sigo y te insisto. Siete suelas ya gasté. Por bailarte al oído. Siete tajos en la ropa. Arrancamos el penúltimo programa de Demasiado Tarde de esta temporada 2010. Arrancó la lluvia sobre Montevideo también. Tremendo. Arrancó todo, ¿no? Arrancó el programa. Arrancamos acá con el operador nuevo. Volvió Luis. Un operador a prueba. Volvió, pero es como si empezara de nuevo casi. Sí, dice que no se acuerda de nada. Está sentado ahí apretando los botones. Estuvo un rato mirando las perillas. Está bravo, sí. Desempolvó un poco también la... Bueno, la botonera ahí, pues está un poco... Otra pregunta, ¿desempolvó el DJ o sigue guardado el DJ? No sé si... Ahora que lo tenemos presente, eso es la buena pregunta. ¿Colgaste los discos? Colgó los discos. Ya no es más DJ, porque en una época era DJ Luis. Queremos saludar a Ceci y a la Secre que están ahí en el chat. Estamos viendo todas las cosas que están conversando ahí. Están hablando un poco de la lluvia, de Luca, nuestro amigo. ¿Cómo está Luca? Bien, impecable. Tu amigo que te vino a visitar. Me vino a visitar, estuvo el martes más o menos acá toda la tarde con nosotros. No avisen vos. Vino a conocer tu casa. No, pero estábamos pasando en parejas. Yo no podía venir con nadie. Con el muchacho aquel que te pisó el celular cuando bajó de tu cama. Con el Tato. Con el Tato, mi hermano, podés haber venido también. Pero no, era reunión de parejas, queríamos pasar tranquilos y bueno, nada. Por eso te llamamos. Y vino de visita acá, a Luca. ¿Cómo anda? ¿Cómo se portó, Tranquilazo, acostado ahí. ¿Sí? Mucho menos quilombo que el padre. Tengo un regalito para él. ¿Sí? Estoy guardando para... Viene medio atrasado, pero estoy guardando para Papá Noel. Y ahora viene Papá Noel, ¿no? Es la última. Ya estuvimos armando el arbolito también en casa. Yo armé, nunca tuve... Veo. No lo armé, en realidad viene armado. Solo lo tuve que sacar de la bolsa y ya está, ya quedó ahí arriba. Le puse las lucecitas que después vamos a prender. Igual es un camino de ida, como todas las cosas del tipo monitores y todo, el televisores. Que al principio decís, yo me conformo con el 14 pulgadas y terminás comprándote una televisión gigante. No, a mí no me interesa. El árbol grande no me interesa. Es como la droga. Sí, después ya este arbolito vas a decir, me gusta un arbolito más grande. No me interesa. Vos decís que es como la droga. Bueno, yo espero, capaz que tenés razón. Pero si llega el año que viene a ver un arbolito grande acá, yo te lo pateo para abajo. Yo no te digo que nunca lo voy a hacer, pero me parece innecesario un árbol grande. Después hay que guardar los chirimbolos. No me interesa ponerle. Seguramente no lo vas a hacer vos. Eso. Conociendo. No lo vas a hacer. Bueno, no querés que sea parte de tu entorno. No te interesa, lo quiero hacer. Me quita el espacio en la casa, ¿no? Vivo en un apartamento chico y me va a molestar tener un árbol grande. Eso, ¿no? Pensás hoy. Sí. Yo le digo a todas las... Somos re sabiduría, sí, ¿viste? Sí, somos la sabiduría. Me conocen más que yo mismo. No te conocemos más que vos mismo porque no somos vos mismo. ¿Qué estás haciendo con ese papel que lo das vuelta para un lado? Lo vas a hacer en un avión. ¿Qué había puesto motes a ustedes esta semana? ¿Motes? Sí, motes. El tuyo era Héctor, si no podés dar vuelta el jueguito, mandame un mensaje y te ayudo, Astore. Y el tuyo, Seba, era Sebastián. Parece que son 6 semanas, a esta altura 7, pero todos tranquilos, Martínez. ¿Te gustó? ¿Estuvo mal? No, está bien. Está bien, son motes. Sí, el mote que te podemos poner a vos es... El que quiera. Me robaron el celular y empezaron a mandarle mensajes a mis chicas. A todo el mundo, en realidad. Ese sería el mote. A todo el mundo, en realidad. ¿Te robaron el celular? Lo perdí o me lo robaron, algo así me pasó. Lo perdió, seguramente lo perdió. Pablo, acercate al micrófono. Probablemente se me haya caído y alguien lo levantó por ahí. Y me gastaron el crédito. Bueno, esas cosas que pasan cuando alguien pierde el celular o cuando alguien encuentra el celular. Te duró poco el último. Me duró muy poco, la verdad que fue una desgracia. El que daba la hora. Qué bueno que se te perdió. Qué hinchaba las pelotas. Y me despertaba diciendo, son las 7 a levantarse. Ay, no, menos mal. Son las 7 a levantarse. Pero bueno, ya la extraño un poquito. Sí. ¿Vos, Seba? Nada, lo más emocionante que me pasó fue el enterarme que voy a ser padre el año que viene. ¿Y te parece poco? Felicitaciones, Sebastián. Gracias. Pero todo tranquilo. Te la vuelvo a dar. Vamos a empezar el año que viene sin eso. Volvió ese niño otra vez. Voy a ser padre aparentemente en julio o agosto aproximadamente. Así que por eso es el árbol también, porque como que ya hay que empezar a hacer algunas cosas de padre. Claro. Showcase. Después va a tener un nombre esa persona y vamos a apuntar por esa persona. Muy bueno, me gusta. Me gusta, o sea, porque ahora voy a poder hacer yo lo que... Claro, y está bueno que vos vas a poder vivir todo el proceso del otro lado. Claro. Vas a estar del otro lado del mostrador. Lo primero que pensé fue que qué difícil debe haber sido para vos no haber hablado todo el tiempo de tu hijo mientras estabas esperándolo. Sí. Acá en el programa, porque a mí la verdad que una de las cosas que me pasó fue pensar que, bueno, primero no poder pensar en otra cosa que no fuera en un bebé y en un futuro con él, en las 24 horas del día no poder pensar en el programa, ni en la tele, ni en nada, pensar en esa personita que se viene, la curiosidad por ver cómo va a ser, claro, esa combinación, la curiosidad. Por ejemplo, la nariz de quién va a tener. Claro, no solo eso, sino verle la cara, lo que era lo que nosotros nos primero pasaba. Que el sexo, ¿no? Sí, el sexo, ahora estás en esa. Primero sí, el sexo. Sí, rezándole a todo lo que nunca creí para que no sea una nena, ¿no? Que pensar que yo no quería eso, justamente, quería la sorpresa, que me la rompieron. No, a mí que me dieron. Querés saber. Yo quiero saber ya para deslingarme en el caso de ser nena, y en caso de ser varón empezar a comprarle cosas, prestarle atención, bajarle discos, bajarle cosas para que vea. Qué malo, ¿eh? Qué tipo malo. Solo en el caso de ser varón. Podrías comprarle un disco, ¿no? ¿Un disco original? Sí, en vez de bajarle, comprarlo. No, bajarle mucho más artesanal, mucho más. Para cuando empiece a escuchar música, seguramente el formato CD ya ni siquiera exista, así que no voy a andar comprándole algo que no va ni siquiera a utilizar, ¿no? Está bien. Así que bueno. ¿Seguís caminando? Caminé de lunes a jueves. Y ahora vas a tener que caminar más, ¿no? Para empezar a ahorrar para los pañales, por ejemplo. Sí, también para bajar un poco lo que voy a subir de lo que estoy comiendo de ansiedad. Estoy comiendo más, sí, ya me olvidé de todo lo que puede llegar a ser una dieta o parecido y estoy comiendo todo lo que puedo, todo lo que está a mi alcance. Ya arranqué con los pan dulces, con todo. Yo no quiero hacer muchas cuentas acá sin saberla, pero ¿tenés idea para cuándo nacería? Julio o agosto, dije. Ah, agosto, julio. Más o menos. Leo, carácter medio. No tengo ni idea, no, tampoco le doy pelota al tema de los signos ni nada de eso. No. Pero está... Se está empezando. Está ahí en mediados de invierno, no está tan mal, está bueno. Sí, me gusta. Sí, me está gusta. Bueno, va a caer el cumpleaños también en medio de las clases, así que el cumpleaños va a ir Manel Giglines, compañeritos. Y no te cae cerca de Navidad, entonces pobre, no se le van a arruinar ni en vacaciones, entonces no se le van a arruinar los cumpleaños. Pero no voy a poder juntar los regalos, como hacen varios, ¿no? Que cuando cumple medio cerca de Navidad le regalan uno grande y déjate joder. Sí. Y bueno, esperemos que traiga todo bien. Cosas buenas y malas tiene todo, ¿no? Ceci dice por el chat que Luca va a perder protagonismo. Luca es como el Benjamín, es el primero, es el bebé que tenemos ahora para manipular. Es nuestra comparativa. Y va a ser el hermano grande de la criatura que nazca, o el novio de la nena, ¿no? De la turrita esa, si llega a salir a ser nena, ya se andará revolcando con Luca a los 5 o 6 años. El legado se continúa. Sí, igual no me interesa que seas mi consuegro, te digo. ¿Eh? Ya te aviso que no. ¿Como amigo está bien? Como amigo está bien. Como compañero de radio. Como todo lo que sea, menos como consuegro no. Como socio, todo menos. Ir y decirle a Héctor, la nena tiene un chupón en el cuello. Y dice Luca chupón. Le hizo un chupón, le escribió Luca con chupones. ¿Y si no era Luca? Claro, siempre se preocupa más el padre de la nena, claro. Y no es... Y pues nosotros conocimos... y más él. Ah, bien, Luca. Claro, después si fuera... rezongada delante del otro padre, le decís, claro, no, no hagas eso. Claro. Vamos, Luca. Le decía, qué mal hiciste. Hacía así, mirá. Cosas así, ¿no? Pero no, ya está. Sí. Pablo, algo interesante. Y Billings, después no, le puedes enseñar Billings. Hacer Billings también. No, no, eso solo si llega a tomar el camino de la religión, si no, no es necesario. Tienes razón. Si estamos no tomando mate, ¿eh? No, a mí no me ha pasado nada. Se me han ocurrido algunas cositas para hablar, pero no. Nada. No. ¿Seguro? Tiene un poquito de olor al alcohol también. Sí, sí. Una comida, bueno, vengo con una comida. Recién entraste y no saludaste. Tuve que ir corriendo. Abriste la puerta. Al baño. Sí, resulta que el baño, quiero contar que el baño de Rompan Todo está roto y terminó orinando en lo que es una maceta. En la maceta donde está exactamente la, ¿cómo es que se llama esta? La chiflera, la planta chiflera. Que ya aguantó otros orines e incluso otras cosas. Sí. Así que parece que va a sobrevivir, por eso fui ahí. Qué fuerte es esa planta. Así que saludos a Leo Villar y si encuentra algún olor medio raro en estudio, ya sabe lo que es. Vamos a ir con las noticias que para nosotros son las más comentables de la semana. Es el otro botón, Luis. ¿Te acordás, Luis? Noticia número 1 dice: vecinos arrojaron basura en la esquina de la casa de Mabel Lolo. Vive allá, por cerca de mi casa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo me la perdí esa, eh? Cerca de tu casa pasa todo, Héctor, es algo increíble. Es tremendo lo de cerca de mi casa, en serio. Sí, sí. Sí, vive cerca de mi casa. Ahora por chat, capaz que Cecilia te dice la dirección porque creo que estuvo investigando. Así que la que quieran saber. Sí, ahora la digo. Siguió el olor a basura. Podríamos darle la dirección. Antes de dar la basura, capaz que se sentía el olor a basura, ¿eh? Creo que vive con el... Bueno, está, vamos a seguir con las noticias y vemos si la elegimos. Número 2, falleció a los 92 años de edad María Esther Gatti. Que además es... La muerte de la semana. Otra muerte en diciembre. Capaz que no la elegimos, pero ¿quién es? Decime quién es. Es alguien que fue importante para la izquierda del país, Pablo. Fue alguien importante para los derechos humanos que no tienen ni derecha ni izquierda. María Esther Gatti... ¿Era comunista igual o no? Probablemente era de izquierda, ¿no? María Esther Gatti era... Junto a Luisa Cuesta, una de las fundadoras de Madres de Detenidos Desaparecidos. Noticia número 3. Directora del CNR procesada por omisión a protección de reclusos fallecidos. CNR es el Club Nacional de... República. Ahí está la calle, la esquina. Va a ir a tirarle cosas a Mabel Lolo. Si gustan tirarle algo a Mabel Lolo... Lasheman y Ramos. Lasheman y Ramos, toda la cuadra. Ensucien toda la cuadra porque no tenemos exactamente cuál es. Mabel Lolo no podía vivir en la calle Joaquín Suárez o algo así. Tiene que vivir en la calle Lasheman. Noticia número 4. Comunistas eligieron a sus autoridades en Congreso donde hubo críticas al gobierno. Yo donde diga comunistas no voy. Sí. Parece que eligieron un tipo de 92 años igual. ¿Eligieron un tipo de 92 años? Sí. Y bien de comunista, ¿no? Un poco conservador. Fue como un tipo de voto, un voto como para una mención por la carrera del hombre con 92 años. Un premio, digamos, como el de Chaplin, ¿no? Un premio a la carrera. Ah, la trayectoria. O sea, que no se lo dieron antes, se lo van ahora, antes que se muera. Noticia número 5. Chávez llama a venezolanos inundados a ocupar tierras y hoteles. Bravo. Sí, ¿lo vieron? No lo vi. No lo vi, pero... Ahí con un altavoz. Que solo ahí, con eso me cansa. Le sostenía el altavoz, él hablaba por el cablecito que va hasta ese tipo de control. Sí. Por donde se habla, ¿no? Radio. Sí, una radio, ¿no? El walkie-talkie. El coso, ¿qué estás hablando? Viste que están los altavoces que tienen un cable enrulado. Que al final viene con una cosita que agarras en la mano. Sí, el transmisor, el parlante, digamos, claro. El micrófono. Bueno, él estaba hablando al micrófono mientras le sostenía. Otro le sostenía el parlante. Y bueno, y llamaba a la gente que cualquier pedazo de tierra que viera, que había varios entes. Pero estamos hablando de hoteles. Lo que viniera, abandonados, lo que venga. Al palacio presidencial no ofreció. ¿Y la casa de él? ¿Por qué no ofreció la casa de él? Y de repente. ¿La ofreció? Si Ceci sabe la dirección de la casa de Chávez, podemos pasarla también para que vayan a ocupar. ¿Qué noticias les gustó para arrancar hoy? A mí me gustó la noticia que dio Cecilia, que la casa de Mabel Lolo es la casa amarilla de arbustos. Bien, casa amarilla de arbustos que queda en... Lasheman y Ramos. Bueno, vamos con eso entonces. Vamos a escuchar la número 1 que dice: vecinos arrojaron basura en la esquina de la casa de Mabel Lolo. Hasta el nombre, ¿no? Es la guitarra. Vecinos indignados por las medidas tomadas por el sindicato municipal arrojaron el jueves a la noche decenas de bollas de basura a la esquina de la casa de la dirigente de Adión, Mabel Lolo, según informó el diario La República. El hecho puede ser considerado como un scratch. Según se informó, significa una expresión de desconformidad notoria de los vecinos frente a una nueva medida que aparece como desproporcionada. La montaña de basura volcada por los vecinos en la esquina de la casa de la dirigente gremial fue levantada esta mañana alrededor de las 9:30 horas por una cuadrilla de la Intendencia de Montevideo. Juan Canesa, director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, dijo a Subrayado que se enteró del hecho por la prensa. No es bueno que los conflictos se salgan de los canales adecuados. Así no se resuelven los conflictos, sentenció el jerarca. No es bueno que se salga la basura de los contenedores también. Y no es bueno que haya conflictos dos veces en la misma oración tampoco. Que ya se solucionó relativamente el tema. Que, es, ¿no?, la noticia de la semana. Ah, es la noticia de la semana. La forma, ¿no?, de cómo se solucionó. Listo, es la noticia de la semana. Pero bueno, ensuciaron un poco la casa de Mabel Lolo. Saben todos quién es, la muchacha de los culos de botella. Y nada, lo que también escuché es que vive. Y poco pelo. También, y vive en la casa con su hermana y el esposo de su hermana. Ah, es solterona, mal. ¿Un trío? Un trío, sí, viven ahí. ¿Vos decís que hacen torta frita y cosas de esas ahí? No sé, no, porque es la hermana. Lo que sí debe ser complicado. Cuando llueve hacen, hoy deben estar haciendo. Claro, si torteaban, creo que era tu pregunta, perdón. Siempre mismo mal pensado yo. Así que nada, noticia número 6, borracho mató al compañero que quiso ayudarlo. Qué traición. Noticia número 7, Forlán se quedó sin el Balón de Oro. Ta. Y ya tiene dos. ¿Tiene dos? Dos botas de oro. No, y no puede jugar, tiene dos campeones para jugar con una pelota de oro y no recibe, no tiene, ¿eh? Igual hay que andar pateando una pelota de oro, ¿eh? Número 9, nuevo decreto contra el lavado de activos. Esto habla de que... De contra las homosexualidades, ¿no? Ah. Número 9, la imagen de la Intendencia es la más baja de los últimos años. ¿Por qué será? No lo sé, pero... ¿Qué está pasando? Lo que sí escuché, no sé si ustedes escucharon a Graciela Rodríguez. Claro. No, perdón, ¿cómo que se llama? Sí. Graciela Rodríguez, que salió a decir que no le daban mucha pelota a su gestión y me parece que es lo mejor que le puede pasar, así que, no pida más. Claro, salió yo como a lloriquear, quiere protagonismo. ¿Mandó a hacer esa encuesta que te hicieron a vos? ¿Te das cuenta? La de Equipos Mori de la semana pasada. La de pasada. Equipos Mori la mandó ella porque estaba baja de autoestima. A mí me llamó la atención de que me habían llamado para preguntarme a ver cuánto se había visto y ahora apareció de golpe. O sea que, y salió mal, se ve la encuesta esa que vos hiciste. Digamos, la gente contestó muy parecido a lo que contestaste vos. Sí, sí, ahí la sacaron a que diera un poco el frente. La vieron ahí sentada con todo el séquito atrás que empezó a aplaudir en el momento que dio la noticia de la... ¿Cómo se llama? La... Esencialidad. Lo pude ver hasta que me dio náuseas y tuve que ir al baño. Fue llamativo que aplaudieran una cosa que no debería ser tan llamativa, que se debería haber tomado antes, a mi criterio igual, ¿no? Y fue llamativo que los legisladores del Frente Amplio, que nada tienen que hacer en el legislativo comunal, lo cual es la Intendencia, estuvieran ahí aplaudiendo y apoyando. Claro. Noticia número 10, espectacular robo al Banco República de San José. No, porque el espectador también sigue choreando con los programas de hace 20 años. El espectador, Rafael Peraza. Parece que es un banquito, Rafael Peraza se llama el lugar de San José. ¿El lugar? Sí. La zona. ¿Lo debes conocer o lo habrás visitado? Sí, ¿para acordarte el nombre? Sí, lo conozco porque justo hace poquito tuve un trabajo por ahí, por eso me quedó. Y sé que es un banco chico y esos lugares tienen, no sé, ponele un seguridad solo. Más que banco es un taburete, ¿no? Y son de tres personas para que atienden. Sí, es más bien un taburete. Ya sabes lo que dice el dicho, ¿no? Banco chico, infierno grande también. Sí. ¿Cuál les gusta entonces? A mí me gusta la del borracho que mató al compañero. No me gusta como dice todo. Sí. No me gusta que haya matado a una persona. Me gusta la noticia para comentarla. Yo no me gusta esa noticia porque además... Yo no escuché ninguna. Yo tampoco. Además, esa noticia refuta la vieja teoría de que más vale borracho conocido que alcohólico anónimo, ¿no? Es verdad. Vamos a escuchar el número 6. Borracho mató al compañero que quiso ayudarlo. Celebraban el fin de año en la costanera norte del departamento. Uno de ellos, ¿ahora?, que cumple tareas de sereno, se emborrachó y comenzó a generar problemas. Otro de los asistentes, Mario Martínez Irache, de 23 años, decidió llevarlo a la casa, lo subieron a la caja de una camioneta. Cuando Mario vio que iba parado, detuvo la marcha y le pidió que se sentara. En ese momento lo ataca, lo apuñala en el abdomen. El joven fue trasladado al hospital donde murió. El agresor de 63 años fue detenido y la jueza penal Marcela Vargas lo procesó por homicidio. Qué viejo de mierda, ¿eh? Sí, zarpadito, borracho. No hay mucha cosa cómica para decir. A ver, capaz que no dan para decirla. Sí, es llamativo realmente, ¿no? Yo me acuerdo de algunas peleas que tuvimos entre nosotros, incluso borrachos. A matarnos. Y yo no me acuerdo lo que hice esa noche. Podía haberme despertado con las manos llenas de sangre. Qué furia. Vos con él. Nos lastimamos. También nosotros, lleno de sangre. Claro, nosotros éramos más bien escatológicos. No tanto por el tema de... Era más bien... De la violencia. De la violencia no. Más sexual y... Sí, escatológico. Y con caca, cosas así. Pero no... Qué lindo, sexy, caca, todo junto. Todo junto, sí. Y chica. Pero no, no, una vez... mi primera gran borrachera traté de agarrarte a piñas a vos. Principalmente, ¿verdad? ¿Verdad? Y pero me pareció machucado, fui yo. Así que me agarraron de punching. Yo era muy chiquita, era difícil de invocarme, borracho, sí. Sí, sí. Que te peleaste con la columna y no con Héctor. Nos vamos al siguiente segmento de noticias, número 11. Aumentó la repetición en la enseñanza media en nuestro país. Bien que lo hayas leído mal. Bien. Bomberos han realizado 292 intervenciones en diciembre. Número 13, acumulación de basura puede ocasionar infecciones. Sí, sí, sobre todo en la cabeza de algunos de León, ¿no? Número 14, por primera vez en la historia, un cliente de UTL vende energía eléctrica al ente, al propio ente. Y número 15, fundadores de Wikileaks, o fundador en realidad de Wikileaks, sí, preso por violación. Perdón, cuando dijiste el propio ente, ¿a quién te referías? Claro, ¿quién es el que le vende a UTL? ¿Sabes sí. eso? Es una persona. ¿Pero qué tiene? Un ente. No, pero ¿qué tiene? ¿Qué sistema tiene? Bueno, tiene paneles idea. Solares que generan paneles? Energía que lo que hacen le es sobra que... y le da. Sí, el contador es un contador particular que lo que hace, en vez de avanzar, en vuelve. Un momento empieza a retroceder y eso que retrocede vende a ser la venda. Claro. Bien. ¿Y eso dónde quedó aquello de retroceder? Nunca lo dice jamás. Hay cosas que no hay otros generadores de corriente. Por ejemplo, la Senda, ¿la conoces? Sendas es una curtiembre muy conocida acá, que está en Sudáfrica también ahora, en Uruguay, yeah. que tiene sus propios generadores y abastecen a toda la gente de la zona. Bueno, Alure está generando su propia energía también. Sí, y Bondia también genera. Y Braná también. Se llama Braná, Senda se llama, Braná se llama Senda ahora. Ah, está. Curtiembre Braná, ahora se llama Senda. Y después creo que también inventaron un tema de que si das pedal como 273 horas seguidas más o menos, puedes prender la lamparita del baño. Sí, en Vietnam todavía se sigue usando eso. Pero eso, viste que en la UTU que yo voy todos los años se genera un proyecto nuevo. El cual este año fue una bicicleta que generaba energía, que se lo robaron a unos niños del interior que hacían eso mismo para cargar las ceibalitas. La UTE robó la idea. La gente de la UTU. Los revoludos le robaron a unos niños de escuela y salieron por toda la tele a mostrar una cosa robada a unos niños de escuela. Muy bien, muy lindo. Ya hablamos bastante de esa, vamos a elegir otra. A mí me gusta el aumento de la repetición en la enseñanza media, ya que estamos hablando de niños. Sí, por decir robaron. Algo que nunca se dijo, digo, no me gusta eso. Me gustaría decir... Yo que hablando de robar, me gusta la de Wikileaks. Muy bien. Ta. Perdiste. Vamos a escuchar la número 11. Aumentó la repetición en la enseñanza media. Que le vaya, che. El Anuario Estadístico de la Educación 2009 reveló que la tercera parte de los 157.400 jóvenes que se inscribieron para cursar ciclo básico repitió o abandonó los cursos. Según el adelanto del informe que publica el semanario Búsqueda, la repetición pasó de ser 25,5% en 2008 a 27,7% en 2009. En tanto, la deserción cayó de 3,9% en 2008 a 3,7% en 2009. La no aprobación es más preocupante en Montevideo, donde 42,2% de los alumnos de primer año repitió. O sea que mejor estas que eso. Cifras ubican abandone. A Uruguay entonces como no el cuarto país entre los 66 que participaron del informe PISA, no que cuenta con mayor experiencia de repetición entre los alumnos de 15 años. El semanario informó además que existen dudas entre los docentes sobre los criterios de promoción de los alumnos y que consideran que, mediante la reformulación 2006, se flexibilizaron los niveles de exigencia para mejorar los promedios de aprobación. Yo estaba pensando arrancar a terminar los dos años que me quedan de liceo. Y vos decís que vas a aumentar ese promedio. Y creo que voy a engrosar, voy a decir el 45%. Está bien, está bien. En vez de engrosar este porcentaje, como decías vos, sería bueno que directamente no se presenten. Y bueno, ahí podríamos tener una educación más acorde. Más acorde. Es una trampa que de la cual los docentes se quejan de toda la vida de incentivar la matrícula, es decir, anotarse a un montón de niños o jóvenes que se sabe que no van a ir. No, pero viste que el 3% dice que es deserción. El otro es repetición, chao. Van, repiten, no aprenden. No les interesa. ¿Será culpa del estudiante? ¿Es problema del estudiante o problema del profesor? También puede ser de los profesores que no pueden estar concentrados en lo que tienen que enseñar por estar protestando por aumentos de sueldos. Claro, o de los cursos, no sé. Acordate del liceo. Era medio aburridor. No sé. Es aburridor y las materias me parece que no están ayornadas a las cosas que pueden llegar a servir en el futuro. Si astronomía existe todavía, por ejemplo. La materia no. Ya no existe se más. Se sacó hace muy poquito. No, vos, pero, Luis, no sabés que no, pero ahora lo que pasa es que con el plan ese que cada profesor tiene. Claro, entonces tiene, yo qué sé, ciencia, astronomía y todo junto. Entonces cada tanto te tira una de astronomía. No es directamente la materia de astronomía. Pero cambian los planes, cambia todo. Inventan aparatitos para entretener a la gente, pero la gente sigue repitiendo. Hay algo que está raro, yo qué sé. No sé. No sabemos qué es. No sabemos qué es, porque. No lo vamos a solucionar. Claro, no lo vamos a solucionar acá, obviamente. Complicado el panorama, esa es la conclusión a la que se llegó. Y sí, porque todos esos guachos después en el futuro van a hacer, ¿sabes lo que van a hacer, no? ¿Qué van a hacer? Puede ser un chorizo. Claro. O pueden terminar comprándose un par de cosas para hacer un programa de radio. Con seguridad. Más. Y ¿sí? Esos van a terminar siendo, todos esos guachos que no terminen el liceo van a terminar siendo directores de entes y ponerle directores de sanatorios y cosas o así. O senadores, ¿no? Que votan leyes que ni saben lo que son. Claro, esa gente de algún lado la van a enchufar después. Bueno, en Brasil tienen aquel payaso. El payaso Pirindonga, aquel. ¿Te acordás? El payaso Tiririca. Que no terminó. Tiririca, que no sabe ni leer ni escribir y llegó a estar ahí en la política, ¿no? Había sido electo para un cargo y todo. Sí, sí. Y tendremos que averiguar qué fue de Tiririca para el último programa. Para porque la gente después se olvida de esa gente, ¿no? Digo, queda ahí, Tiririca, todo el mundo, qué divertido Tiririca. Después, ¿qué pasó con Tiririca? Número 16, futbolistas de la selección lanzaron el calendario celeste. ¿Lo vieron? Sí, lo vi. ¿Y? ¿Lindas las fotos? Están ahí, yo qué sé. Mal, están en pose. Mal lo que le hicieron a Muslera, ¿no? Muslera. Siempre con una cara de nabo y con una boina ahí. Está como medio opa, sí. Yo creo que está con las manos atrás igual, que no se le ven las manos. Las esconde. Sí, las esconde. No, no se le ven. Pero ninguno quedó ridículo, ¿no? No, ridículo no. Alguno muestra el pecho, digamos, sin remera, pero está todo bien. Otra cosa que escuché fue que fueron con sus propias ropas, no le dieron ropa para la sección de fotos, sino que le dijeron que fueran como se sentían cómodos. Hay que ver que alguno se siente cómodo con chalequito y sombrero. Mismo, entonces, ¿no? Claro, yo dije, este tipo le pusieron algo. No, parece que se visten así. De tipo modelista. Entonces tienen muy, muy, muy mal gusto. La foto, ¿no?, de Suárez no la vi. La capaz Suárez, que no está. No sé si están todos. Son 12 jugadores. Por ejemplo, Forlán no está. No, ve que no dieron con los números. Los otros piden, por favor. Claro, está Palito Pereira. Está Palito Pereira, por ejemplo, ¿no? Es Palote, le dicen ahora. Era, hizo la tapa de Depredador, la nueva, la de este año, y ahora hizo el calendario, ¿no? Después no metió más nada. No, creo que también hizo Nemo. Sí, la versión negra de Buscando Nemo. ¿Cuál? Hizo una película, ¿viste que los Yankees hacen todo negro? Toda la misma película. Muerte en el funeral, pero con negro. Finding Nemo Black. Sí. Esa, Número 17, el padre de Jorge Rama. Porque parece que se iba a cambiar el nombre. Sí, se puso Jorge José Rama. Porque lo están buscando. El padre de Jorge Rama declaró ante la justicia por el tema de los cheques, firmada de cheques de Susana Jiménez. Te estamos contando a vos, Luis, que vemos que no estás enterado de ninguna noticia. El padre de Jorge Rama se llama Jorge Tronco. Sí, la rama salió del tronco. Sí, y el hijo parece que es Mastilla, pues, ¿no?, de tal palo. Vale. Número 17 es esa que leímos recién. La número 18, plan de prevención de consumo abusivo de alcohol. Después de lo de los girasoles salió esto, ¿no? Claro. Y la radio ya rige hace tiempo, ¿eh? Número 19. ¿Viste? Somos, como se dice, cuando precursores. Número 19. Emocionado Vargas Llosa recibió el premio Nobel de Literatura. Recién ahora se lo dieron. ¿Cuánto hace esta noticia? ¿Que se lo había ganado o lo tenemos desde? Pero yo no sé si... Ya hablamos acá, la comentamos. Como todo. 6 meses hace, sí, un momento. Sí, igual... Que estaba llorando, que se sorprendió. Es linda para escuchar esta. ¿Ustedes no la escucharon? Y no. Porque debe hablar ahí, siempre se sorprende. Siempre está sorprendido. Es linda para escucharla esta, es linda. Debe tener Alzheimer. Por eso siempre está sorprendido. Para mí que tiene Alzheimer ya. Claro. Sí, el mal de memento. Número 20, a 30 años del asesinato de John Lennon. Y me parece que vamos a tener que escuchar la de John Lennon, ¿no? Y yo creo que John Lennon son palabras mayores. ¿Cuánto tiempo vamos de grabación, Luis? 40. Sí, nos queda poco. Porque tenía unas ganas de escuchar igual la de Vargas Llosa. Sí. Vamos con la de Lennon. Vamos con la de Lennon. Si queda tiempo, volvemos con la de Vargas Llosa y nos salimos de las reglas. Dale, Luis. El 8 de diciembre de 1980, Mark David Chapman disparó 4 veces al cuerpo de John Lennon frente a su casa de Manhattan en Nueva York. Eran las 10:30 de la noche. A las 11:15, el ex Beatle murió en un hospital. ¡Qué tema de mierda! Cansó. La noticia se expandió rápidamente también en el mundo. Sí, sí. Miles de fans se acercaron hasta el Central Park de Nueva York a llorar la muerte de su ídolo. Lo mismo ocurre 30 años después. Hoy se inaugura en el lugar donde murió un memorial para recordar su vida y su obra. ¿Qué es un memorial? En el resto del mundo hay homenajes. Yoko Ono, su viuda, encabeza en Tokio. Un monumento en pero desde Europa, Estados Unidos, hasta varios países de América, se anuncian diferentes tributos a un artista que marcó los últimos 40 años de la música. Como óptica 18 que tiene ahí en la puerta los lentes ese redondo gigante afuera. Es eso, una cosa así. Acá tenemos el memorial de Lennon, lo tenemos hace tiempo. Pero mucho más tiempo atrás. ¿Qué pasó? ¿Cuántos memoriales en este país? ¿Hay pocos o hay muchos? No sé lo que es un memorial. ¿Qué es una placa y nada yo más? Sé, un memorial es cualquier tipo de monumento, desde una placa hasta una obra. Memorial de los trabajadores. Detenido desaparecido. Desaparecido. Es un murito. Memorial del genocidio armenio, son los dos que yo conozco. ¿A ese lo conoces? El memorial del el genocidio armenio. Está bueno. Está, la está muy bueno. Está muy bueno. Ese está bueno. Es como que un está águila, muro roto. ¿No? Está todo roto. Todo una bomba. No, pero devastado. Es de gusto. Es de gusto. Sí, claro. Sí, sí. Pero está bueno. Claro. Es una parte que fue una bomba a un turco también. No bajé. Pasé por afuerita. No, está nomás todo como roto, claro. Pero podés entrar. Hay todo una, hay sí, un paseo sí, por sí, la sí parte de abajo del memorial. Sí, sí, sí. Que tú que sos metalero, ¿qué más fue que pasó este día? El día de. El mismo día de la muerte de Lennon. ¿Es muerte? Algo con Black Sabbath. No, es el día que murió Dimebag Darrell, el guitarrista de Pantera. Mirá. Hicieron 6 años de la muerte del guitarrista de Pantera. Gracias por el mate, ¿ve? 6 años de la muerte de Pantera, 20 años del lanzamiento del primer disco de Pantera. ¿También es el mismo día también? El mismo mes. Ajá. Perdón, el mismo mes. Bien recordado el memorial de, bueno, de Darrell. Y de John Lennon, no sé, seguramente siguen encontrando esas grabaciones que siempre encuentran ocultas, que es la grabación de la voz sola y después le ponen la John música. Lennon, que al principio en su carrera, cuando era joven, era un tipo bastante desagradable, bastante sorete, ¿viste? ¿No viste un video que hablando cambió, de un fanático? Sí. Hay un video hablando de un fanático que lo degrada de una forma increíble, que el fanático le viene a hablar preguntándole. De cuando era guacho, ¿no? De la época de los Beatles. Sí, sí, sí, sí. Después cambió rotundamente. Y después hizo como bueno, ¿no? Sí, y sí, sucio también. Sí, viste lo que tiene la buenés. A veces sí, está sí, muy emparentada con los sucios. Sí, sí. Y después esa cosa foto asquerosa que tienen los dos en bola ahí con Yoko Ono, que la odio. La que está en la cama es que fue una que está como arrollada. ¿A Yoko Ono? Sí. Sí, él sí, está sí, en posición fetal. Fetal. Sí, sí. La tapa de una Rolling Stone fue. Es lo más agradable. Sí, y probablemente va a salir en este mes algún recordatorio a esa entrevista de la Rolling Stone. Seguimos con las noticias. La número 21, Alejandra Forlán integrará directorio de la UNASEV. ¿Qué es, Pablo, la UNASEV? ¿Vos sabés? Unidad Nacional de Seguridad Vial. Ah, está perfecto. Ahí va. Dicen que era el genocidio judío. El monumento. Sí, el que está reventado. Claro, todo. Está bien. No es armenio. Está bien. Número 22, el gobierno. Rambla, sí. En la Rambla hay un armenio que es el Águila, que está como hundida. Ah, es una fuente. Claro. ¿Te conocen? No, cerca de buceo. Ese no lo conozco. No. Conozco el de los caídos, el de los marinos caídos. Que Luis justo le sacó unas fotos hace poco. Que es como un tipo saliendo del agua agarrándose de una piedra. Es buenísimo. Número 22. El gobierno decide esencialidad de servicios de recolección. Eso dijimos hoy. Número 23. Sorpresivo incendio en el Punta Carreta Shopping. Y siento que un poco culpable somos. ¿Yo? Ahora lo hablamos. Número 24, 6 meses después de coronarse campeón, Aguirre retorna al club de sus amores, que es Peñarol, como sí, todos sabemos. Sí, buenísimo. El otro día lo recibieron en un programa de DTV y se cayó de sopetón, ¿no lo vieron? Carrasco se metió a felicitarlo. Ah, en Sin Límites. Sí, lo vi. qué grasa. Aparte, hablando sin micrófono, ¿viste? Qué grasa. Y de plomo. Iba a poner el audio, pero la verdad se que tuvo era que levantar lo viste, uno, Luis, ¿no? Se tuvo que levantar uno para dejarlo en lugar. Y aparte, no era su momento. Estaba Diego Aguirre sentado en la mesa conversando. Y ese club de la otra vereda. Se metió delante de la. ¿No? Como que joda, loco. Ya, a vos ya te dimos la bienvenida. Dejarlo. Claro, sí. Llamalo sí por teléfono. Claro, y deplorable la actitud de Diego Aguirre dejando totalmente pegado a Tabaré Viudés, ¿no? Diciéndole que él sabía que le echó Peñarol, que quería ir a Peñarol. Y bueno, sos jugarreta. Estuvo mal, sí. Pero estuvo horrible, pero lo dejó pegado. Y bueno, ahora que va a tener que jugar bien en pero Tabaré Viudés no le dijo, tu hermano te lo mató el anestesiólogo. Jodido. Noticia número 25, Mujica sobre ADEOM. Entre comillas dice: el problema es político para sacar a la izquierda del gobierno. Ah, yo quiero la Diego Aguirre. ¿La Diego Aguirre querés hablar? Sí. Bueno, yo no, yo quiero hablar sobre el sorpresivo incendio en Punta Carretas, Héctor. Sí, sí. ¿no? Yo creo, sí. Bueno, está. Vamos con la número. Me toca perder. Muy bien, vamos a escuchar. Yo porque creo que Sebastián tiene un poco de culpabilidad. Vamos a escuchar noticia número 23, de... sorpresivo incendio en el Punta Carretas Shopping. El fuego comenzó a las 4 de la tarde. Por dos cosas. Miles de clientes y empleados fueron evacuados inmediatamente. El incendio se originó en el tercer nivel del shopping, en el sector de cines. De acuerdo a la información primaria aportada por bomberos, el fuego habría comenzado en una máquina de pop. Ahí está, ¿viste? Un gran despliegue policial de bomberos trabajó en el lugar. La rápida evacuación permitió que nadie saliera lesionado. La parte más afectada fue el techo de un local de comidas del tercer nivel. Una vida haciendo el chiste. Sentimos un ruido y dice, se ha agarrado fuego la máquina de pop. Una importante cantidad de humo que ha llevado a que se produjera una alarma a nivel del público y que nos obligara a nosotros, por supuesto, a realizar la evacuación del complejo. Los bomberos continúan trabajando en tareas de enfriamiento y se evalúa por cuánto tiempo permanecerá cerrado el shopping, teniendo en cuenta que mañana era día de descuentos. La idea es volver a trabajar con la mayor celeridad posible, con normalidad, pero para eso precisamos que el complejo sea entregado por el cuerpo de bomberos. Suspicacia despierta esto, ¿no? Porque este shopping es el único shopping que no es del Ecuador. Entonces, la noche de los descuentos, que es un invento del Ecuador y que se hace propaganda entre los tres juntos, que son tres Portones cruces. ¿Es del Ecuador? Sí. Y Montevideo Shopping hacen la noche de los descuentos y de atrás viene el Punta Carretas, que ahora hizo un pequeño incendio que no fue muy importante porque abrieron de vuelta ayer. ¿Y por qué no hicieron la noche de los descuentos si lo podían haber hecho? Pero lo hicieron. No, lo dejaron para el viernes que viene. ¿En serio? Y tienen su propia noche de los descuentos solitos. Por otro lado, perdón, porque hoy es la noche de descuentos de los otros shoppings. No, fue la que fue la semana. Claro, no. Eran los cuatro de a partir de las 2 de la tarde de ayer, pero por el incendio, de Punta Carretas se pasó para la semana que viene y se quedaron solitos en su viernes. ¿No? Ahora, ¿vieron quién hacía la propaganda? Eso es lo segundo, pienso. Uno de los niños de la Teletón. Que vos dijiste que era bastante satánico. Y el fuego. ¿Qué te parece, no? Ese coloradito haciendo la propaganda, que al mismo tiempo es un archienemigo del Ecuador, ¿no? Que supo estar en el océano y ya verdad. No estar. Así que. Puede que todo puede cerrar si uno es. Y muy... por menos de eso, viste que doblás un dólar y te sale la cara de no sé quién, y las torres gemelas prendidas a fuego. Bueno, con esto, si no tenemos suspicacia, vamos arriba. Esas fueron las noticias. Tenemos tiempo de escuchar la de. Vamos a escuchar la de. No la vamos a escuchar. No, vamos a escuchar la última. Entonces, vendría a ser la noticia de la semana que no estaba hasta hoy, pero justo encontré que había salido. Y bueno, como todo el mundo estuvo hablando de la basura. Y como todo el mundo dice que no sirven para nada. Vamos a escuchar esta noticia que dice: el gobierno decidió recurrir a los militares para limpiar Montevideo. Recibir una solicitud formal de la intendenta de Montevideo, Ana Olivera. El ministro Luis Rosadilla comenzó a delinear un plan de contingencia junto al jefe del Estado Mayor de Defensa y a los comandantes en jefe de las tres armas. Lo primero fue cuantificar los recursos humanos y materiales disponibles. Tiene que quedar muy claro que esta contribución tiene como único, o tendrá como único objetivo, si es que así finalmente se produce, el de contribuir o enfrentar la emergencia sanitaria si esta se produce. No está pensada la participación del Ministerio de Defensa como forma de sustituir las tareas habituales de los trabajadores de la Intendencia Municipal de Montevideo. Estamos hablando de efectivos de la Armada y del Ejército solamente. Estamos hablando de las tres fuerzas y planificado por el Estado Mayor de la Defensa. ¿Y qué cantidad aproximadamente, ministro? No estamos manejando cantidades. Estamos haciendo valoración de capacidades, luego veremos las necesidades y veremos cómo las aplicamos. ¿Sería a partir de qué momento? O sea, ¿en qué momento se podría llegar a producir la participación o colaboración, como usted está diciendo? ¿Ya a partir de mañana, si no se arregla hoy el conflicto? No, esto no está vinculado con el conflicto. Esto está vinculado con la existencia o no existencia de problemas que afecten la salud de la población. ¿Quién lo determina eso? La Intendencia Municipal de Montevideo, con el asesoramiento de su equipo de salud o el propio Ministerio de Salud Pública. ¿Ese plan de contingencia incluye elementos de seguridad para los efectivos que participen en este plan de recolección? Yo creo que debe contener también elementos de seguridad, pero no está terminado. Pero, por ejemplo, protección policial. No está terminado. Cuando lo termine, hablaremos sobre esos temas. Ministro, una versión periodística hablaba, no sé si será correcto o no, para eso la pregunta, de un acuartelamiento de efectivos preparado para salir a... Disparatado. Es disparatado, sencillamente. disparatado. ¿Se suspendieron los francos si no hubo acuartelamiento? Es posible que en algunas unidades, en previsión o en necesidad, los comandantes hayan decidido suspender algunos francos. Eso es probable, no lo puedo asegurar, pero es probable. ¿Qué tal? Bien. Le queremos mandar un saludo a Julio de Cali, que nos está escuchando, nos mandó un mensaje, no lo tengo guardado. Gracias, Julio, por escuchar. Estamos en el penúltimo programa y Luis está en los controles que estaba faltando, por eso no hay cortina en este momento. Ahí está. Porque Luis faltó un par de semanas y quedó ahí. Bueno, sacamos los milicos a la calle. ¿Viste? Algo que tanta gente pide para que hagan algo. Hay de todo al final para hacer, ¿eh? Yo tengo un par de cosas en casa para hacer. ¿Puedo llamar a intendencia que me manden un par de milicos? ¿Para milico? Pero mirá que no te recomiendo. Parece que le están pegando los contenedores para que les digan quiénes son los que le están metiendo basura, ¿eh? O le están dejando la basura afuera. ¿Vos sí? Sí, están tomando ese tipo de medidas, ¿no? Porque no solamente quieren arreglar las cosas, sino acomodarlas, bueno, para siempre, claro, ¿no? Claro, sí, obviamente. Tienen su estilo, ¿no? Tienen una solución. Manejan total. Su estilo. Nos vamos a ir hasta el próximo bloque. Pablo, ¿qué tenemos para hoy? Hoy tenemos... Les voy a contar con quién me encontré. Buenísimo. Les voy a contar con quién me encontré. Toto tiene una columna, como siempre. Creo que tengo, ¿sí? ¿Tenés el pedido aquel que te hice? Si yo supiera cuál era el pedido. Vamos a ver si viene Roberto, que está Luis acá en estudios, o llama por teléfono. El encuentro. O no. Sería genial. Yo me vendería eso. El encuentro de Luis con el perro. Muchas cosas más. Lo que nos vamos a ir escuchando ahora es una canción de la banda La Tabaré, que habla sobre dos de los temas que estuvimos tocando hoy. La canción se llama El Tacho de Basura, pero además... ¿Tachero hablamos? No, hablamos de la basura y hablamos también de lo que fue en un tiempo un penal, que es Punta Carretas. Todo esto en una sola canción de Tabaré Rivero. Muy ya bueno. Volvemos. Como aquel boxeador que está nocaut en la lona. Yo también, y ese es mi error, creerme que aquí se perdona. Estoy papado de esperar a Godot y ganarme la vida me aburre. No estoy tan triste, verdad que no, pero el chiste, nena, no se me ocurre. Fuerza, que hay que patear el penal de Punta Carretas. Fuerza, que hay que atajar para que no te la metan más y más. Cuando no haya leyes para cumplir, ni a nadie a quien desobedecer. Cuando la vida sea solo vivir, entonces te voy a querer mucho más. Estoy tirado adentro de mí, soy el tacho de la basura, pero es mi mugre. Y soy así, mezcla de mierda y ternura. Estoy sentado en el waterloo, enredado en mis propias redes. Pero es mi trono y el rey soy yo. Aquí se hace lo que se puede. Fuerza, que hay que tirar de la cadena que nos sujeta. Saltar los botones de la bragueta una vez Demasiado tarde. Un programa rápido, intenso, veloz. Luminoso. Las olas y el viento, el frío del mar, el frío de tu alma, me hace gritar. Usted, si es persona activa, dinámica, de acción, y no tiene tiempo de cepillarse los dientes tres veces al día, use cada mañana y cada noche crema dental Licor del Polo, el dentífrico de acción prolongada. Algo se percibe, se siente, se escucha. Es el temblor que brota de tu sangre. Sudamérica. Miércoles y domingos, por Rompan Todo. Conduce Leo Villar. Porque el rock latino también existe. Adquiera un frigorífico. Ay, ay, ay, ay, Tona. 170 litros, 5 años de garantía, 10.150 pesetas. Moderno y elegante, perfecto y graduable. Adquiera un frigorífico. Ay, Tona. Che, Leapi, ¿dónde estamos? Ni idea. No es el lugar de siempre, Fernández. Esto debe ser una joda de Tita. Vieja de mierda. No sé si tendrá que ver, pero ahí afuera hay un cartel que dice Rompan Todo. ¿Qué será, una demolición? ¿Y si prendemos la luz? ¡No, claro! ¡Es Rompan Todo online, la radio de internet! ¡La radio, mira qué lugar! ¡Qué bueno! ¡Hay mesa! ¡Hay mesa, hay micrófono nuevo y tenemos auriculares! ¡Qué bueno! Y mirá para allá. Que es la isla donde vas. ¡Qué bueno! No va a estar Tita, ¿cómo va a traer la vieja de mierda? ¡Bogate, Tita, no venga nunca más! Bueno, arrancamos entonces, Fernández. Café y infierno, todo internacional. Ahí va, exactamente. Un abrazo, le ganamos. ¡Decimos! ¡Decimos! ¿Y para el recreo qué? Tengo otro. Su mamá le pone siempre dos bimbollos, ricos bollos de leche y huevo para su recreo. Bimbollos. Welcome to the world of rock en español, USA. The place where rock and roll se convierte en español. Demasiado tarde. La irresistible necesidad de expresarse. Seguimos en Demasiado Tarde. Seguimos. Seguimos por un rato más en esto que vendrían a ser las últimas 4 horas, sumando las del próximo sábado, y ya nos vamos hasta el año que viene. A no sabemos hasta cuándo. Tres, ¿no? ¿Eh? A esta altura unas 3 horitas. Claro, más o menos, ya vamos por la mitad del programa de hoy. Tuvimos la friolenta cantidad de descargas, de 17 descargas esta semana. Algo pasó, lo que pasa es que estuve aprendiendo a hacer algunas cosas para que se puedan escuchar el programa directamente desde Facebook. Ustedes entran al Facebook de Demasiado Tarde, está buenísimo, hay un play gigante, un botón de play que apretás y empieza a sonar. No es necesario descargar ni hacer nada, derecho ahí, pero seguramente o sin querer alguien apretó varias veces el botón, porque también hay un link donde se puede descargar y seguramente sumó más descargas de lo común. Quizás, o quizás no, o quizás sumamos, escucha. Además de... A lo mejor la gente de Montevideo.com estuvo palpando el programa. A cada uno de sus empleados. Julio está del otro lado escuchándonos. Ceci y la Secre, que además de escucharnos, están ahí en el chat, que ahora tenemos en pantalla gigante para poder leerlas. 17 personas nos descargaron. ¿Y el otro medio de comunicación? Es el correo electrónico. Ya es demasiado tarde, @gmail.com. O también pueden estar en contacto con el programa mediante el chat, como les decía, de ahí de rompantodo.com. Desde el mismo lugar donde están escuchando hay un botoncito arriba que dice chat, apretan ahí. No sé si les pide algo más de registro o algo, creo que no, creo que escriben y ya está, es derechito. Adentro y chao. Exactamente. Les voy a contar algo que me encontré. ¿Quieren saber? Sí, por supuesto. Intentando toda la semana. Yo vengo acá cada semana hasta Positos a escuchar con quién te encontraste. Y yo vengo porque me gusta mucho el perro. Te mando un saludo al perro. Una compañera de trabajo llamada Ceci, que capaz está escuchando el programa, Ceci. ¿Ya? Y una compañera de estudio, Natalia, que le gusta mucho el perro. De verdad me lo decís. De verdad te lo digo, gente. Mirá, que está. Le gusta el perro. Sí, el perro es el personaje. El perro, ¿verdad? Es el de personaje o de año. Sí. Que no sabemos, porque Verónica, nuestra productora, en este momento está hablando por teléfono, como hacen normalmente en todos los programas, mientras hacemos el programa, está acostada en lo que vendría a ser un tipo de... Se trae una de estas, ¿cómo se llama? Catre desplegable, se tira en un rincón y se pone a hablar por teléfono. ¿Por qué? Porque tenemos teléfono gratis acá en los estudios Rompan Todo. Como el aeropuerto. Claro, ese, el híbrido ese que hicieron para hablar por teléfono, se pone a hablar y no sabemos si va a venir el perro o no. Hoy a estudios, o si va a llamar, o si de repente no lo tenemos y tenemos que rellenar con algo. Sí, capaz que si en algún momento escuchamos un ladrido en la puerta, tenemos que ir. Yo tengo fe de que venga. A la corrida. No puede ser que justo no venga como tal Luis. Ahí me generaría. En un momento empezamos a pensar que el perro era Luis, sí. Pero no tenía sentido. Porque cuando no está Luis viene. Sí, nos sorprendió el otro día eso. Llegamos a la conclusión. ¿No sería Luis disfrazado? Sí, por eso. Sí, ¿con una máscara de Chewbacca? Incluso llegamos a la conclusión, o fue una de las posibilidades que se barajó. De que Luis dejara todo grabado, ¿verdad? Porque cuando el momento que hablaban a la vez, Luis y el perro, sí, papá, estaba todo sí. grabado. Él no sabemos si lo de Luis acá o lo del perro allá ya lo grabó. Convengamos que Luis es un gran operador y puede hacer eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Inclusive puede ser ventríloco. Se escuchan unos ruidos, sí. Capaz. Y inclusive, como es políglota, puede hablar en ladridos y en español. Y en español. ¿Quién te encontraste? Esta semana estaba viajando en ómnibus. Estaba yendo desde la Ciudad Vieja hasta Millán y Boulevard Artigas, que ustedes saben que es donde vivo yo. Claro. Ahí cerca del Loquero. Ahí, exactamente. Iba pensando, y no te enojes conmigo, amigo, al Seba, ¿cómo fue que pudiste llegar así al aire en el programa de que mi estado de ánimo depende de los exámenes y sí, y que te mando mensajes desalentadores? Sí, no quiero hablar más nada porque medio que te enojaste ahí. No me enojé, te dije que te sentiste desnudo. Que me sentí desnudo. Más o menos como estás ahora, queremos decir que hace calor acá adentro y mucho no te preocupa. Estoy desnudo. Pero desnudo con ustedes no, porque estar en calzoncillo y botas tejanas tampoco es. ¿Sentiste que algo de lo que dije de tus mensajes en la semana te dejaba descubierto con la audiencia? No, me sentí. Como expuesto, nada más. Como nosotros estamos tan cómodos acá en la radio, a veces nos olvidamos de que de repente. ¿Qué puede haber alguien escuchando? Sí, pero no era tan grave. Los exámenes influyen en tu estado anímico. No, pero a mucha gente más. Como el trabajo, como la familia, otras cosas. Estaba pensando en eso. Tenías en eso, ¿y? ¿Y en aquel programa? Y cuando de repente me doy cuenta que Diego Vázquez Melo estaba sacando un boleto. ¿Mirá? ¿Sí? ¿No tiene auto? Pero puede agarrar el boleto sin que le tiemble tanto la mano como la tele. Lo casó. ¿Para poner la tarjeta? Lo casó, mira, estuvo un par de minutos. No porque pagó con plata. Pero eso, ahora, si maneja la tarjeta como el touchscreen. Pero ¿sabés cómo fue? Mira, estuvo como 10 segundos concentrado y tiró el manotazo así como los gatos, ¿viste? Claro. ¡Pam! Hasta que casó bien el boleto. Se ve que estaba midiendo. Entonces viene caminando por el pasillo hasta donde estoy yo. Y me imagino que era porque el asiento que estaba a mi lado estaba vacío, ¿no? Mira para todos lados varias veces. ¿Era el único vacío? Era el único vacío en ese momento. O sea, que iba para ahí. ¿Vos ibas del lado de la ventanilla o del lado de la ventanilla? Ajá. No hay otra, ¿no? No hay otra. Bien, está ahí. Hay gente que sí, que se pone soreta. Cuando hay mucho sol te pones al lado del pasillo. Sí, para que no sentarse solo, para que no le pidan permiso. No, pero a mí incluso yo pensé que me podía llegar a pasar lo que ya contábamos. ¿Nunca acá te pasó que te pidan, van sentados al lado del pasillo, te piden permiso? O sea, vos le decís permiso y se cambian y se ponen contra el vidrio. Tremendo. ¿Para qué van ahí? Me lo quedo yo. Porque yo estoy antes, tengo más posibilidades de elegir. Decís donde quiera. Tiro primero, digamos, piso primero. Bueno, te dijo permiso, Vázquez Melo. No, todavía no me había dicho nada. Entonces viene, mira para todos lados varias veces y resignado se sienta al lado mío. ¿Resignado? Sí, le vi la cara, viste, cuando se dijo... Estaba buscando para alguna minita. Es como lo que conté yo, ¿no? Que tenemos problema por el tamaño. Y que yo te conté que... Vos lo contaste una vez y te dije, Seba, me pasó lo mismo que a vos. ¿Qué ómnibus es? El 149. ¿Que es azul? ¿Es de los... ¿Escucha? No, escucha. Es muy chiquito los asientos para nosotros. Sí, es muy chiquito, sí. Y además es esos nuevos, ¿sabes? Que con chino. Pasamano amarillito, ¿viste? Esos chinos, exactamente. Llevaba un portafolio... Como los que puede llevar cualquier profesor de geografía, ¿saben de cuál le hablo, no? Sí, el portafolio de cuero que va. Sí, cierre de costado. De cuero, no tan rígido eso que son. La valijita de escuela. Exactamente. La de la escuela. Exactamente. Como la que usan en Floyd todos los alumnos. Sí. ¿No? Sí. Cuando se sienta, se le cae el teléfono. ¿Qué perdón. Cuando se dice se le cae, porque se le cae el portafolio porque atiende un teléfono. Se puso nervioso. Seguro. Por ese movimiento que decías vos. El Nokia 1100, tenía un Nokia 1100. Ay, va. Lo atiende y se le cae el portafolio. Está de adentro, se cae, se sale el portafolio. Una banana, una caja de cigarros. Qué un payaso. Cigarro. De cigarro milenio. ¡Pah! Un quijel. Un quijel. Un pañuelo de tela arrugado y usado. Una caja de condones. ¡Pah! Una regla T. Una regla T, sí, pero ¿cómo entra? Una regla T. La agenda de María Pascualina del año 2010. Oh, esa que tiene de tonto. Las maripositas. No, es todo, todo, todo. Sí, el olorcito, es como una bruja la Pascualina, ¿eh? Sí, ah, olorcito sí. Frutilla, no, no, increíble. La agenda de las tortugas ninja, pero 2011. Dale. Estaba planeando, ¿viste? Una foto fotografiada del Nano Foile. Un libro de Washington Cucurto. ¿Saben quién es Washington Cucurto? No, ni idea. ¿Cómo ¿No? dijiste el apellido? Washington Cucurto es un escritor peruano que viene a ser el, digamos, el Charlie Bukowski de la cumbia. Sí, sí, sí, en serio, sí, por favor, búsquenlo. No, también, también. Le voy a contar al perro. Varias cajas de fósforos, una bolsa de monedas de chocolate, una bolsa de arpillera, una careta del Pepe Mujica, una pistola y varias cajas de bala. ¿Está? Se agacha a recoger todo eso. Lo ayudaste. Todo eso sí, pa. Y más cosas, capaz que alguna no vi. Sí, ¿lo ayudaste a juntar las cosas? Sí, lo llevamos entre todos. Entonces se agacha él a recoger un poco, apurado, ¿no? Y mientras le ayuda le digo, son cosas que pasan. Me dice, no, son cosas que se caen. Cuando recoge todo y ya estaba tranquilo, hablamos un poquito ahí. Y te digo que yo siempre puedo, me echo. Sí, okay. Sí. No cualquier siempre... situación es claro, buena. Pero hablo con un guarda de repente y le digo, conoces guardia demasiado tarde, le doy los pelotines aquellos de Seba. Hablamos un poco, le conté sobre este programa. Y creo que ahora se va a convertir en una escucha, me parece. ¿Hicimos pelotines? No, pelotines no, aquel de la ladilla. Flyer, digamos, volante. No. Que lo podés poner con cinta y ya es pegotín. Sí, ya veo esto que está acá. Para mí son pegotines, pero yo los pego. Claro, está bien. Y me dice que sabe del programa, que a veces lo escucha porque tiene un amigo que es amigo de Pupé, la mamá de Constantino. Ajá. Sí, exactamente. Y entonces cuando le pasé el volante me dice, una señora le grita, Torraca, te faltó recoger esto. No lo reconoció, pobre. Pobre. Se sorprendió. Se sorprendió. Prefiero que te digan Torraca y no nube. Sí, igual. Pero ¿qué fue lo que le mostró? ¿Qué? Un vibrador de 30 centímetros de largo. ¿Y quién le mostró a quién? ¿Para que me la vieja le dijo, Torraca, te faltó juntar esto. Y le mostró el vibrador. ¿Y qué dijo? No, no es mío. Digo yo que eran 30 porque era largo. Sí, aparentemente esa es de medida también. Sí, era largo. No, ¿qué hizo Vázquez Melo? Vázquez Melo salta hasta la plataforma que está en el medio de la, del. Te va a destruir a Vázquez Melo. Salta hasta la plataforma que está en el medio del ómnibus. Sí, descanso. Acciona la palanca de la salida de emergencia, se tira el ómnibus, sale corriendo y grita, no tiene nombre, a mí no me van a poder probar nada. Y se fue. Y se bajó ahí por la calle Vilardebó. Y se fue. ¿Por Vilardebó se bajó? No, se bajó mucho antes, cerca del palacio. ¿Quién abre? ¿Voy yo? Bueno, el Seba se fue, les contábamos. Pasá que está abierto. Él abre la actividad regularis. Pasá que está abierto. Hola. Mirá, vino Roberto. Hola. Roberto, perro, ¿cómo andás? Opa, mirá lo que estoy viendo. El encuentro inesperado de Roberto y Luis en un mismo lugar. Relatalo. ¿Qué hace Luis? Luis, ¿cómo está Luis? Explícame cómo está Luis. Luis tiene una chomba gris. Tiene unas bermudas tres cuartos. Tiene el calzado blanco. Y el chavo de los campeones. ¿Cómo está Luis? Qué lindo momento, una despedida de fin de año, ¿qué tal? ¿Bien usted? Mucha pelota bien. No se dieron igual, ¿eh? No, bien diferente, ¿no? Te vi mover mucho la cola, Roberto. Sí, pues yo estoy contento. Sí, ¿Luis? Sí. Opa. Está. Un poco frío, un poco, ¿no? Seco lo veo. No es lo que esperaba, pero no. Y a lo mejor volver al estudio y encontrarte acá todos juntos es demasiado para Luis. ¿Qué será? Rompieron el mito de que... Luis a lo mejor no sabe expresarse y se queda así, viste, medio sí, quieto. Capaz que es eso. Rompieron el mito de que son la misma persona. Un día él se agarró pulgas. Sí, por culpa tuya. ¿Y la madre? No, yo no tenía pulga. ¿No? No, pero la madre no lo dejaba juntarse en la época, cuando íbamos allá en las escuelas mapa. Y bueno, no sé. Son cosas que tenemos que hablar después, ¿no? Sí, obviamente. ¿Cómo andan, chiquilines? Me he arqueado de eso. ¿Todo bien? ¿No? Bien. ¿Felicitaciones a Sebastián? Claro. ¿No lo viste en la puerta? Un cachorro. Está todo baboso, está re baboso. ¿Sí? Sí, se le cae la baba. ¿Está contento? Está contento. Está contento, sí. Como perro con dos colas. Qué bueno. Bueno, chiquilines, ¿cómo andan? Tengo un montón de noticias hoy. ¿Sí? Sí, pero varias, ¿eh? Largas. Vemos que trajiste una carpeta. Sí, estuve escribiendo. No dejas el laptop, ¿vio? No. No, está lloviendo. ¿Qué fue eso? Este no fue mi laptop. Este fue el chat. Es el chat. Ah, ¿qué escribieron? Luis, ¿te puedo pedir que me sonorices un poco la columna? Vamos a poner un poco de música y voy a leerles la primera noticia en esto que se llama Qué increíble, ¿no? El segmento de Roberto el Perro. Que no tiene presentación. No, me presento, inclusive me presento yo solo. Una pregunta te puedo hacer. ¿Sí? ¿Sos pariente aunque sea lejano del perro verde? No, nada. Nada. No. Incluso el otro es español. No, hay varios perros igual, ¿no? El hermano de Tabaré Vázquez, por ejemplo, y tampoco son nada. El perro que fuma. ¿Qué es esta música que se escucha de fondo? ¿Esto es una banda californiana? ¿Sí? ¿De pelos batidos? Sí, exactamente. ¿Medios putoncitos? ¿O bastante putos? No, son putos. No. ¿Nombre con doble diéresis? Exactamente. Motley Crue es la banda que estamos escuchando de fondo. Motley. Acá se dice Motley, ¿no? Motley. Bandaza. Linda banda. ¿Qué significa? Nunca supe qué significa Motley Crue. No tiene una traducción concreta. Algo de motos, ¿no? Nosotros cuando éramos guachos, no sé si escuchaste, que decíamos que se llamaba Monte Cruz. La bestialidad de Monte Cruz. Monte Cruz. No. Sí. De la adolescencia. El tema que estamos escuchando no se llama... inglés. Que era una marca que tenía Racing en su camiseta del 80, más o menos. Claro. Montepaz estaba hablando, ¿no? Lo que estamos escuchando es la canción Doctor Siéntete Bien, de la banda Motley Crue, porque la noticia dice lo siguiente: el ex baterista de Motley Crue y miembro ocasional de la organización por la protección de animal PETA, que sos un hijo y un gran miembro, ¿no? Por haber dicho lo de que es miembro, lo de miembro y Motley Crue. Sí, bueno, sí. Y un gran miembro. Sí. Es un gran miembro. Un miembro tamaño cóter. Esto no lo escribí yo igual, Cóter, ¿no? Lo saqué, sí. Dicen que en caso de incendio es importante tener un Tommy Lee cerca para apagar, ¿no? Termolar 2000. Estamos hablando de Tommy Lee, que ha lanzado bizarras acusaciones contra el trato aún más bizarro que se le da en SeaWorld. ¿Saben lo que es SeaWorld? Mundo marino, exactamente. A la ballena orca Tilikum. ¿Tilikum? ¿Se acuerdan de Tilikum ustedes? No, del Tilinga, me acuerdo. El caso es que esta orca ha sido supuestamente aislada del contacto humano por estar involucrada en la muerte de ya 3 personas. Ya han hablado acá en Demasiado Tarde esta... De Tilikum. Sí, mató en vivo, asesina. En Disney, delante de la gente, se mató un entrenador. Creo que era una chica, inclusive. ¿Por qué? ¿Cómo se sabe que mató en vivo? Obvio, siempre se mata en vivo, ¿no? No, en vivo quiero decir en medio de un show. Ah, medio de un show. No, pará, si matás a un zombie lo matás en claro, muerto. Claro, matás en muerto. Exactamente. El caso es que, bueno, a Tilikum lo tienen aislado, ¿no? Parece como un dios, ¿no? Incaico. Como Cochosolto, ¿no? Me suena un juego onda Tetris. Sí, puede ser. Resulta que la demanda de Tommy Lee es clara. Liberen a Tilikum, dice Tommy Lee, en lugar de mantenerlo sometido a este extraño y denigrante ritual. Aparentemente tienen a alguien en la piscina masturbando a Tilikum con una vagina de vaca que previamente ha sido llena de agua tibia. Qué asco, se da. Para... ¿Se entendió? Sí, se entendió. Te dije, no, perro, Robert, perdón. Te dije un nombre equivocado, perdón. Sí. Cuanto más lo digas, más se nota. O sea, cuando uno... No, seguimos, pero seguí. Puedo decir sin darme cuenta, Luis también. Pablo. Seguí, Héctor. Dale. Bueno, resulta que agarran una concha de ballena, digamos, la rellenan de agua tibia y masturban a esta orca para sacarle esperma y poder así seguir procreando, ¿no? Qué lindo, ¿no? Bastante particular. Ni siquiera, esto dice el señor Tommy Lee, ni siquiera en mis días más salvajes de Motley Crue se me ocurrió algo tan enfermo y desequilibrado como esto. Concluye el ex integrante de esta banda noventera, dice información, de heavy metal, y quien se viera involucrado en el primer sex tape que alcanzara fama mundial. ¿Se acuerdan? Lo que hablábamos recién, ¿no? Cuando se fifó a Pamela. A su novio. A Pamela Anderson, seguramente, que se robó el video y bueno. Aparentemente en la sucursal de Mundo Marino de Argentina se estarían usando las vaginas de Marcela Klosterboer, Juanita Viale del Carril y Silvia Zuller para hacer extracciones de la orca, que la orca de ellos se llama Federico García. La orca. Claro. ¿No? Están usando la vagina de estas 3 muchachas para hacer extracciones. Y queda bailando para que claro, buscaron las vaginas más grandes. Sí, sí, las más usadas. Por la más usada. Es un semental de. Sí, las más aceitadas. Muy productor, ¿no? Vamos a cambiar de tema y voy a decir. Luis está con el ceño fruncido porque le pareció un poco fuerte la información. Pero es real. Bueno, Luis. La realidad. Escuchemos esta canción. Opa, esto ya es más. Esto sí que no lo saco. Tito Puente. No, es uruguayo esto. Leo Maslía. No, pero casi ponemos uno hoy. Andrés Mastrangelo. Tampoco. No, ahora ya es. Si digo, hice trampa. Cuarteto. El cuarteto de nos. Lo que estamos escuchando es una canción que se llama El Gordo y el Alfajor. Pa, más viejo esta canción, ¿no? Es vieja, pero se reeditó en un disco que se llama, no me acuerdo cómo se llama. Tengo que vender, vamos a hacer dinero. Volvieron a grabar un disco con las canciones viejas, que cambiaron un poco las letras, entre otras cosas, y bueno, ¿esto está reeditaron... de nuevo? No, esto es más viejo. Está la versión vieja. No, esta es nueva. ¿La nueva? Sí, sí. Con sonido vintage. Sí, ese también, bueno, no sé. Ah, mirá. Que Campodónico fue el que metió las manos ahí, ¿no? Pero ¿a qué viene esta música? No, el que metió las manos era Esta información viene porque mañana el alfajor más grande del mundo se realizará acá en Uruguay. Y la información dice lo siguiente: vecinos de Minas preparan este fin de semana un alfajor de dulce de leche de 440 kilos. ¡Qué increíble! Pará, ¿eh? ¿Los vecinos de qué Minas? De Minas en abril, ahí donde ya, el pavo del loco. Ahí está, 440 kilos de peso y 3 metros de diámetro. ¿Cuánto? 440 kilos. ¿Y de diámetro? 3 metros de diámetro. Está grande, ¿eh? Con el que pretenden conseguir el récord Guinness del alfajor más grande del mundo. La preparación del alfajor fue confirmada hoy EAF, que es la agencia, esa, una agencia. Sí, como la mía, yo tengo una. La directora de turismo del departamento de La Valleja, Analia Grandi, fue la que comentó esto. Qué grande, el alfajor más grande. Aparentemente Grandi siempre se preocupa por tratar de bater récords, ¿no? Y principalmente por cosas que tengan tamaño voluminoso. Claro, es la que va a batir el merengue. El horno es interesante, el tamaño del horno donde van a meter este alfajor, ¿no? Para la elaboración de este alfajor gigante se usarán 140 kilos de dulce de leche, 140 de masa y 180 de merengue. Ah, no, tiene que tener más dulce de leche que merengue. Y van a meter unos huevos bárbaros también, ¿no? De ñandú. Es de nieve, entonces. Es como los alfajores de Minas. Y chocolate no tiene acá, ¿no? No, no hay chocolate. Y son de esos, y claro, son como los de Minas tienen chocolate también, ¿no? Algunos hay, sí, ¿verdad? Y son medios aireados también. Es un bizcochuelo como un aireado. Tienen como aire adentro, ¿no? Sí. ¿Vieron que son como esponjositos? Además, para la perfecta confección del mismo se empleará una levadura especialmente formulada para que conserve las mismas proporciones de un alfajor tradicional. Claro. Es una estupidez, lamentablemente, te lo tengo que decir así. El reto con el que los vecinos de Minas intentarán entrar en el libro Guinness se llevará a cabo en el marco de la primera fiesta nacional del alfajor, que se celebrará este fin de semana en Minas. Ahí va. Quiero decirles también que, Luis, ¿vos vas a ir? Vamos a tener a un enviado, si no llueve mañana, Luis va a ir y prometemos subir las fotos de este alfajor al Facebook. ¡Tengo Facebook! ¡Bien! ¡Tengo Facebook! Entonces, seguro, yo te vi, me enviaste una invitación. Obviamente. Te vi. Roberto el Perro lo buscan en Facebook y soy yo y se pueden comunicar conmigo. Que además de las noticias. No hay fotos tuyas. He descubierto que no hay fotos tuyas. No, hay fotos de amigos y familiares. Del perfil, sí. Pero sí voy a poner noticias que no voy a leer acá, las voy a ir subiendo a la semana porque no me aguante. ¿Está, por ejemplo, la perra Laika? No. ¿Lassi? ¿Tú entraste? No puedo entrar. Te invito a hacerlo. Bueno. Te invitamos a todos a hacerlo. ¿Tú entraste? Roberto el Perro, ¿no? ¿Cómo es? Roberto el Perro, Roberto así, el Perro. En Facebook. Sí, yo me avisaron que había. La ciudad, y sigo con la noticia, ¿tá? La ciudad cuenta con varias fábricas donde se elabora este producto típico en nuestro país. Entre ellas, la conocida Sierra de Minas, la primera en confeccionar alfajores artesanales en La Valleja en el año 1953. Después de que un carpintero encontrara la receta de su elaboración en un cajón en el que trabajaba. La encontró. No sé si eso es el carpintero trabajando o que le serruchó las patas a la persona que había hecho la receta, porque el carpintero encontró. O sea, que no la inventó, la encontró. No la inventó, hecho. La encontró en eso un no cajón. Es un invento. Eso es un robo. Justamente hoy en el Guleo vamos a hablar un poco de los inventos así. ¿Así? ¿Los inventos robados? Durante todo el sábado, más de una veintena de personas. Durante todo el sábado, Luis. Hoy es sábado, Luis. Fuiste. Iban a estar batiendo. Durante todo el. Mañana lo van a comer. Durante todo el sábado, o sea, hoy, más de una veintena de personas se encargarán de preparar el manjar en un horno que pesa unos 6.000 kilos. Qué hornazo, ¿eh? Sí. Datos al pedo, ¿no? Acá, mirá lo que decía Luis. El horno. Y el domingo se invitará a vecinos y visitantes a degustarlo. No, lo que pasa es que al ser todo magmánimo. Pero, claro, es eso, es como tratar de tirar números grandes. Claro, grande, ay, todo grande. Una vez terminado el alfajor gigante, acá dice equivaldrá, está bien, equivaldrá a unos 14.000 alfajores de los chiquitos, ¿no? La fiesta contará con otras actividades tentadoras como la exposición de diferentes dulces artesanales y de otros productos típicos de la zona. ¿Te paso una pregunta? Dime. ¿Cómo lo van a repartir? Ni idea, ¿no? Y lo van a, me imagino que lo van a cortar con algo que sea redondo, por lo menos. Porque cómo vas a, porque la gracia del alfajor es justamente que de un pequeño trozo tenga todo. Tú disfrutes de los tres condimentos, que de los tres ingredientes que son el dulce de leche, el bizcochuelo y el merengue. En este caso, ¿cómo haces para tener los tres juntos? No, pero me imagino que te van a cortar un pedazo como para que estén las tres cosas. Una lasca pero finita. Si va a ser una lasca. Una lasquita ahí, finita. De 50 centímetros de alto. Como una lonja. Sí, los uruguayos la verdad que cada vez me sorprenden, diría Julio Ríos. También se instalará un museo del alfajor donde se podrán ver las máquinas en las que se ha elaborado el dulce a lo largo de su historia y conocer los secretos de su confección. Ahí va. ¿Y después tengo que viene el cañoncito de dulce de leche más grande? Sí, esto ya es un camino no, de vida, yo tengo lo que viene después. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Bien. Vamos a tratar de romper otro récord. Otros que se preparan, dice información, para ser parte del libro Guinness de los récords son los residentes de la ciudad de Tacuarembó. ¿Qué van a hacer? Los cuales intentarán realizar el pancho más grande del mundo. Fiambre que cambia su nombre dependiendo de la región donde se fabrique, ¿verdad? Como por ejemplo. Se conoce con el nombre de salchicha, hot dog, pija flaca, perrito caliente o frankfurter. Esos son los nombres dependiendo de la región. Claro. ¿Está bien? Nos olvidamos los silbatos. Sí. Para la realización de este mega pancho planean utilizar toneladas de ingredientes ya clásicos para la preparación, ¿no? ¿Ustedes conocen lo que son los ingredientes para hacer los panchos? Sí, no quiero saberlo. Se los digo. Rabo. Carne de cerdo. Bien. Res, pollo o la combinación de todos ellos, ¿no? Sí. Músculos raquíticos de otros animales. Por ejemplo. Músculos raquíticos de otros animales, cualquiera. Perros. De otros animales. La receta es esa. Encías de criaturas no natas. Las enseguidas de así tipo fetitos. Piel humana desprendida por los efectos del sol. O, en su defecto, finas lonjas de cascola. Secada previamente sobre el cuerpo, ¿no? Que es bastante parecida. Eso es grande. Si no se te sale la piel por el sol, te pones cascola en la piel, la sacás y eso es bastante parecido. Claro, que viene a ser piel muerta. Cascola símil piel, como viene a ser el no sé qué símil chocolate. Exactamente. Claro. ¿Eh? Sí, pezuñas de bagual o un perro común, no importa. No, pará, que ahí esté la calle y los suyos se van a quemar. Calzado con más de un año de uso. Ya, un calzado que ya queda a gusto, ¿no? Claro, que ya tiene ya toda la saborización. Saborizantes y colorantes 100% artificiales. Con eso se elabora el pancho y bueno, con mucho de esto se va a hacer el más grande del mundo en Tacuarembó, ¿no? La presentación de la gran salchicha ante los jueces Guinness se hará el 20 de febrero del 2011 en medio de la celebración del Día del Pancho de Tacuarembó, ¿no? Organizado por la comisión, atención, la comisión se llama Pancheros Innovadores y Jóvenes de Tacuarembó. Sí. ¿No? Pijota son las siglas. Pancheros Innovadores y Jóvenes de Tacuarembó. ¿El chifle? Entre las actividades para el público estará el ya clásico concurso de comedores de panchos y bebedores del líquido donde se prepara, ¿no? Para bajarlos. Hablando justo del Julio Ríos, podría ir también, es que es grande. Está haciendo una propaganda de panchos. No, y aparte es terrible comer panchos. Otros juegos que se van a hacer es la búsqueda de la húngara. No sé cómo es el juego, se llama así. ¿Buscan a algún pariente de Belalugo? No, no, creo que debe ser la húngara por no. El pancho, ¿no? Sí. Y el Jenga de panchos. El Jenga de panchos. Se hace un Jenga gigante de panchos. Eso me gustaría jugar. Debe ser divertido, ¿no? Para los más chiquitos estará habilitada la piscina, que será rellenada de mayonesa de 10 a 12 horas. A esa hora se aclara que no se puede entrar con limones. Claro. Ni bueno. Se puede. Y hay que nadar en un solo sentido para que no se corte. Para que no se corte. ¿No? Después se va a rellenar de ketchup de 12 a 14 horas. Y de 14 en adelante, bueno, ya va a ser salsa golf con el tebero que va a haber, ¿no? De ahí hasta las 20 horas, que es cuando se cierra la piscina. Creo que escuché que antes de entrar a la piscina tenían que bañarse con el agua de los panchos. Claro, sí, tibia. Que bastante tibiecita, claro. Bueno. Antes del concurso de beber el agua, ¿verdad? Ah, hay de beber también. No, eso te contaba antes. Va a haber concurso de comer panchos y beber el agua de los panchos también. Bueno, parece que el presentador de esta fiesta va... creo que me dieron... No voy a dejar de tomar mate. El presentador de esta fiesta será el mayor representante de los panchos de Uruguay. ¿Quién? Rafa Villanueva, por supuesto. Sí. ¿No? Bien. Así que eso es lo que tenemos para mañana. No, esto es para el 20 de febrero del próximo año. El día que cumple el Seba. Capaz que Luis se anima a ir a sacar fotos a los panchos también. Dice que va a arrancar por el pero después hay que arrancar con una. Arranca por la otra. Señores, ¿tengo tiempo? Sí, creo que sí, ¿no? Digo. No sé, tengo dos noticias cortas. Son y 26, estamos bien. Tengo la noticia wow de la semana. Bien. Dale. La noticia wow de la semana vendría a ser el dedito para arriba, ¿no? El dedo para arriba. Que dice, esto lo publicó Ovación, pero bien vale contarlo nuevamente. Dice, esto lo saqué de TV Show, de internet. Los organizadores de los festejos del Bicentenario de la Batalla de las Piedras invitaron a Diego Lugano a interpretar a José Gervasio Artigas. El jugador celeste es oriundo de Canelones y si lo convencen participará de los actos conmemorativos del 18 de mayo del 2011. ¿Qué les parece, Lugano haciendo Artigas? Está bien. El que parece que está muy, muy, muy fastidiado con que sea Lugano el elegido para ser Artigas es Nasser. ¿Por qué? Porque lo tiene tatuado. Y es Moris también. Es Moris y Pablo García. Y Pablo García también lo tiene tatuado. ¿Sí? Sí. No conozco yo de jugar de fútbol. Y Pablo García es de Suárez. Sí. Un pueblo cercano a donde nació. Sí, podría ser el representante perfectamente, ¿eh? Y después tenemos la noticia, Juira Bicho de la semana, que vendría a ser la dedito para abajo. Que dice, Luis Alberto Carballo será el Real local. Exactamente, dice la noticia, pero no porque vaya a transformarse en el Rey de los Chimentos, sino que el domingo, o sea mañana, desde las 22:30 horas, cuando comience Gran Hermano 2010, Luis será el conductor local. ¿En serio? O sea, va a haber un conductor en Argentina, va a estar Pelufo presentando a la gente, va a estar Real presentando a Pelufo que presenta a la gente, y en Uruguay vamos a tener a Carballo. Pelufo es un gordo argentino que es presentador de programas. Que tiene pelo blanco también. Que toca, el gordo tiene el pelo blanco. Trotsky, ¿no? No, pero por suerte no. ¿Pero dan ganas de escupirlo como el de Trotsky? Eso, lo probaron en Canal 4 y parece que fueron tanto los pollos que le llegaron al gordo que no pudieron seguir. ¿Sí? Iban a ponerme el Carballo gordo pelufo. Iban a poner el gordo pelufo, pero los asistentes estaban todos con capuchita contra pollos y no quedaba lindo aparentemente. Bueno, pero ¿me estás dando esta información en serio? En serio, a partir de mañana. ¿Cómo? Claro, es el conductor de Talento Argentino, ¿no? Que acá es Talento, separado, sí. Se va a empezar a hacer el año que viene, pero les cuento más adelante. Talento Uruguay. Pero... Talento Uruguay. Luis será el conductor local. En Argentina, el presentador del reality será Jorge Rial. De este lado del charco, Monte Carlo optó por apostar a la figura del principal conductor uruguayo, que es el conductor de Pisa a Carballo. ¿Y ese conductor del reality? Sí. También, Jorge Rial. También. Entonces Carballo tendría que hacer la presentación de equitación o las carreras de Maroña, ¿no? Claro. Bueno, así que habrá más novedades sobre este boletín. Mañana Carballo tiene doblete. La verdad que. No sí. Se olviden de ver mañana Pisa Carballo. ¿Qué hay? Horacio y Gabriela juntos, señores. Bien, eso es muy lindo. Ahora esta noticia parece que la habéis inventado, te digo. No, es verdad. Para que no la vea, no te la crees. No, mañana está ahí. Carballo y bueno, Horacio y Gabriela. ¿Y la locomotora? Llega hasta la estación. ¿La locomotora no? Sí. ¿Solo Horacio y Gabriela? Solo Horacio y Gabriela, nada más. Mirá. No va a estar ni la casa armada, ni el bebito, ni... ¿Tenés algo para contarnos? ¿Algo que tengas entre manos? No tengo ningún show. No, y estamos a fin de año, ya nos vamos. Sí. Bueno, ya que nos vamos. ¿Les gustó? Nos vamos, sí. ¿Te gustó? Impecable. A mí lo que hace no vos. No te creo la última. A mí lo que hace vos siempre me gusta. No es por no darte confianza en las noticias. Pero ya que nos vamos. Roberto, ¿algo para decir? Despedirme hasta la semana que viene, bueno. Último programa, voy a ver si hago algo especial. Bueno, gracias, y capaz te invitamos a la comida. Ya que nos vamos a la pausa, vamos a aprovechar a difundir la nueva campaña de turismo que está promocionando el Ministerio de Turismo y Deportes, que se llama Las Vacaciones. Las vacaciones siempre tienen fa, sol... Esperamos todo el año alejarnos de nuestra rutina. Una casa alquilamos para llegar. Tengo un mapita, la casa estaba en la lona. A la de las fotos ni se parecía. Cuesta llegar a la playa, que cuando llegamos ya no era de día. Para colmo está lloviendo, me estoy mojando y estoy en la cocina. Amanecí todo rojo, me dormí 10 horas panza arriba. Quisimos almorzar afuera, lo que nos comieron fueron las hormigas. Fuimos al pula la noche, con el taco le toqué el culo a una mina. Intentamos conversarlo, pero el novio me dio terrible piña. Menos mal que falta poco, ya me vuelvo a mi linda rutina.

Y Money es un tema como un hit. Que, sí, es más normalito, es, digamos, más lucero, no es tan colgado como, sí, como otros. Igual dura como 9 minutos, una cosa así. Es un tema ganchero, digamos. ¿Y por qué vamos a escuchar el tema Money? Que es dinero, obviamente. No sé si a ustedes les ha pasado como a mí, que todos estos días han sido asediados por la frase, una monedita para el Judas, ¿no? Yo di. ¿Vos diste? No doy para nada, pero di para el Judas. No fui asediado, pero sí fui tocado por eso. Sí, ¿no? Viste que arranca ahora el tema de la monedita para el Judas. Todos saben que los Judas son muñecos de trapo, ¿no? Rellenos de aserrín o de papel. ¿Guata, no? Y sí, en realidad puedes llenarlo de bosta de vaca, si querés, digo, lo de caballo, pero está. Yo me acuerdo haber hecho uno de grande, un Judas gigante. Sí, que supo estar en mi taller. Colgado en la ciudad de Montevideo del cuello. Hicimos hasta que se pudrió. ¿Qué pasó? ¿Relleno de...? Relleno de muchas cosas, porque no teníamos suficientes materiales, pusimos polifones, mojado era pesadísimo. Lo que pasó fue que no nos dimos cuenta y agarramos ropa mía, que soy una persona bastante agraciada de tamaño, y no achicamos la ropa, entonces era más grande que yo. Era complicado rellenar eso. Tuvimos mucho rato, le metimos muchas cosas, sonaba aparte, hacía ruidos, ¿no? Porque tenía como plaza dentro, todo un poco. Era como un Judas de porcel. Nah, sí, no tanto, no era más alto gordo. Que gordo. Era largo. Era largo. Sí, muy estirado. Le cosimos la cintura a la parte de abajo del buzo y era más largo que un humano, era gigantesco, así que... Bueno, quedó pesadito. La idea de estos Judas que los niños hacen es para juntar dinero para que el 31 de diciembre, ¿no? A la noche, se le coloquen los explosivos que se compran con el dinero ese que uno le dona. ¿El dinero es destinado a explosivos para explotarlo? La idea general es esa. ¿No? Si hay un excedente de dinero, ¿se hace una explosión grande o se, no sé, se invierte en otra cosa? El dinamita, colabora. Es que en realidad la idea sería esa. Si se junta mucho dinero, igual si es dinamita, se le pone dinamita. Los niños creo que lo usan para otra cosa. Creo que los niños lo usan para otra cosa ahora. Pasta base, ¿no? Y capaz que sí. Básicamente. Se comen 14.000 helados mientras piden también, ¿no? O sea, dicen que son para los chasqui, pero son para los chasqui de pasta base, no para los chasqui. Los chasqui sorpresa. Los chasqui. Esta tradición vino desde el continente europeo, obviamente, como todo, con la llegada de los conquistadores de América, y se empezó a practicar en algunos países del mundo, ¿no? Como México y Uruguay, ¿está? No hay tantos países en el mundo que se haga esta tradición, ¿no? Incluso en México se efectúa en la Semana Santa, no en diciembre, ¿está? Se pide, ni siquiera piden, digamos, tienen un Judas que lo prenden fuego y lo queman, es de paja. Son muy de la piñata también en México, ¿viste? Claro, que hacen esos burritos de piñata, festejan mucho y siempre tienen ego para romper o explotar los mexicanos. Sí, incluso queman los muñecos en México. Se llaman Wickerman, creo que se llama. Puede ser que se llame. Wickerman es un muñeco, una estructura gigantesca que se hace mucho en España también, y después se prende fuego. Las fallas, exacto. En México dicen que es un muñeco hecho con madera y cartón que se exhibe colgado, se le hace estallar por medio de cohetes que fueron colocados durante su elaboración, ya directamente. Lo elaboran con eso. O sea, vendría a ser como las chipis de chocolate del panetone, son explosivos. Claro. Y se pinta la cara de acuerdo a un personaje político público del cual la gente quiere burlarse. Ah, bueno. Digamos. Rafa Villanueva, ¿no? Sí, ponele, sí. Cada año le toca a uno. Acá en Montevideo sería siempre la cara de Rafa Villanueva. Perdería, claro, la gracia. Sí, porque durante 30 años yo usaron la de Cacho, ¿no? Claro. Y Petinatina. Sí, según la antropóloga mexicana Sonia Iglesias, los orígenes de esta tradición pueden encontrarse durante los años de colonización de España por parte de los árabes entre el 700 y 1400, que hacían ya esto, ¿no? Uh-huh. De ahí viene la cosa. Ah, ¿viene de los árabes la historia? Sí, dice que cuando cada 19 de marzo en Valencia se elaboraban monigotes para festejar el día de San José como una forma de preservar el catolicismo. Esa era la idea fundamental. Catolicismo, ¿por qué? Porque lo que representa este muñeco es en realidad la figura de Judas Iscariote, ¿verdad? El traidor, que fue uno de los apóstoles de Jesús de Nazaret, ¿no? Es por eso el tema del catolicismo. Siguió a su maestro durante su predicación por Judea y Galilea, y fue el apóstol traidor que reveló dónde se podían capturar a su maestro sin que sus seguidores interfiriesen, ¿verdad? Antes que me olvide, estuvieron prendiendo fuego en Chile también, en una cárcel, estuvieron haciendo un muñeco, me parece que le salió medio mal en la semana, ¿no? Sí, sí, es verdad, sí, sí, es salado. No estaba lleno de cohetes, no estaba parece. Lleno de cohetes. Tal como lo había anunciado el propio Jesús durante la última cena. Esto lo dicen en el Mateo 26:14-75, que da un número negativo 73, y en el Lucas 22:20, que da 1:1. El Evangelio de Juan expone un antecedente importante de la tradición de Judas, ¿no? Dice que ya estaba acusado del apropiamiento indebido de dinero porque Judas era el tesorero y robaba el dinero destinado a los pobres. Lo dice en Juan 12:16. Queda dos, al principio eran más fáciles. Al principio sí. Están las más fáciles, después están los números más complejos. Fue el que escribió la letra Devolvé la bolsa, ¿no? Sí, claro. En esa oportunidad. Ya venía la cosa por ahí. Según los evangelios, Judas guió a los guardias que arrestaron a Jesús hasta el lugar donde lo encontraron y le indicó quién era dándole un beso. Por eso lo del tema del beso de Judas, ¿no? Ajá, y bueno. Que hay un tema de Metallica, del sí. último disco, se llama The Kiss of Judas, que uh-huh. está bueno el tema. Lo iba a poner, pero... tiene mucha introducción, es un tema que está bueno para escucharlo entero, ¿no? No da ganas de cortarlo. Me ocurre también el beso de los Thanos, ¿no? El beso de la muerte. Sí, claro. Y debe haber venido de ahí también, con toda seguridad, el tema del beso de la muerte. Porque los Thanos, aunque sean mafiosos, son muy, muy creyentes. Muy creyentes. Y querendones. Sí, chupoñadores. Y de gatillo fácil, ¿no? De gatillo fácil. Por su traición fue recompensado con 30 denarios. 30, sí, ¿30 de los míos? De los tuyos. No, pero no fue recompensado, me parece. No, pero... porque imagínate 30 anarios pegando en el palo. No, no quiero ni imaginarme 30 anarios juntos, la verdad. No. Es una, pegando en el palo. Un ejercicio bastante jodido. Ni el hangar donde dormirían todos, inclusive. ¿Querés tener una idea de cuánto serían 30 denarios? Porque eso es también es interesante. Y ¿por cuánto lo vendió, no? 30 denarios viene a ser algo así como 60 de Héctor. La mitad. Bueno. Mira, yo lo hubiera hecho gratis el trabajo. Sí, qué salado. Yo lo hubiera mandado en cana por nada. Hay dos versiones. Una que son 30 denarios, que son 30 monedas de plata. Uh-huh. Calculando que el peso de la plata, ¿verdad? Al día de hoy, equivaldría a 117 gramos de plata. Las 30 monedas esas. ¿Las 30? Sí, las 30 pesarían 117 gramos de plata. El precio de la plata en el mercado de metales oscila más o menos entre los 450 euros el kilo, ¿verdad? ¡Epa! 40 euros. Según las... claro, exacto. En el sentido de... ¿40 euros lo vendió? 50 euros. 60 euros. ¿El kilo o el total? 60 euros. ¿En total? ¿Todo? ¿Por 60 euros lo vendió? Sí. Baratito. ¿No? Sí. Tomando en referencia el peso, ¿no? No es Dios, ¿no? Lavado, enjuague y encerado por los 60 euros. Si extrapolamos, ¿verdad?, la equivalencia de salarios, comparando el salario medio del Imperio Romano con el salario medio de la actualidad, los 30 denarios de plata serían la equivalencia a una nómina media de nuestra sociedad. Este valor se podría fijar en unos 1.500 euros también. Ajá. O sea que si lo vendió por el peso, son 60 euros. Si extrapolamos, esa diferencia sería 1.500 euros. Pero, igual, vendió una persona por 1.500 euros. ¿Pero extrapolada a dónde? ¿Eh? Extrapolada, donde porque acá por 50 pesos y un chasquibum ya te venden, ¿eh? Pero igual no lo mató, lo vendió nada más. Lo vendió. Agarró el celular, el zapatófono, no sé qué tenía sí. en esa época, llamó, dijo: es este, lo tenemos acá. Está comiendo pan ahora y tomándose un vino. Sí. Para, que está flotando. Era guita, ¿no? Era guita. De la palabra denario deriva la palabra dinero. Uh-huh. Así que tu apellido tiene que ver con el dinero. Maldito capitalista. En realidad también hay otra teoría, que Judas fue un mártir de las conveniencias de Jesús, ¿no? Ya que en la última cena, cuando Jesús dice: entre vosotros hay uno que me traicionará, y todos se van preguntando, ¿verdad? Señor, ¿soy yo? Le dicen, ¿viste? Y Jesús dice: no, tú no. ¿Viste que van así, van diciendo, soy yo? No, soy yo. Y cuando Judas le pregunta, le dice: soy yo, no sé, tú lo dijiste, le dice. Tipo, le hace la caída. Claro. Lo dijiste vos, no yo. Lo dijiste vos, yo. Pero lo condicionó. Claro que lo condicionó, obviamente. ¿Pero qué había pasado antes que eso? Jesús dijo: alguien se tiene un pedo. ¿Fuiste tú? No, dijo uno. Y así fue también. Y también le cayó una juda, por lo de la plata, por lo del pedo y por lo de la venta. Claro, por lo tanto Jesús sabía que Judas lo vendería, sabía que era él. O sea que lo condicionó, como decís vos, digamos. La verdad que, digo, si no hubiese sido por Judas... O sea, le hizo la del gato de Scheringer. No se hubiese cumplido la misión, ¿no? Le hizo la del Judas de Scheringer. Claro. Le pagó con la misma moneda, de cierta forma, ¿no? No, eran denarios, no sé con qué le pagó Jesús. Sí, no sé. Sí. Al poco tiempo se arrepintió Judas de sus actos, intentó devolver las monedas a los sacerdotes que se las habían dado. Ya lo había vendido igual. Sí, y no fueron aceptadas, y él las arrojó en el templo. Luego, desesperado ante la magnitud de su delación, se suicidó ahorcándose en un árbol, ¿verdad? Según otra versión, Jesús compró un campo con el dinero que obtuvo gratis, gracias a su traición, y se Jesús cayó no, de ca- no, no, Judas. Pero se cayó de cabeza y se reventó en medio de todas y del campo, y todas sus entrañas se derramaron. O sea que en realidad si sos vos, estás, no sé, tratando de plantar algo, no sé. Sí, está, pero para mí, ¿quién lo mandó a matar Dios, no? Me parece que sí, porque aparecer ahí con, la, con una, el seso de la tapita del seso volada. Fue una vendetta. La cólera de los dioses, te digo, que estos dioses. Parece uno de esos suicidios de Freddy Krueger, ¿te acordás cuando decía se suicidó y hay una tipa que estaba colgada de 2 metros de una tele con la cabeza para adentro? Suicidio difícil, ¿no? Bueno, como parte natural. Parece el suicidio de la muchacha de acá, que, ¿no? De, sí, de. Ah, paga, ¿qué nos metimos? Bueno, de ella. Sí, está bravo. Ah, hablaba, sí. Ahora saldrá. Uwe Gendner me sale. Uwe Gendner, no, no, no, pero no es Uwe Gendner. Bueno, dicen que Judas, antes de traicionar a Cristo. ¿Qué sí, Nivia Sadal Zagaray. Nivia Sadal. No me lo hubiese salgado. Suicidió con 3 tiros en la nuca. La gente dice que, aparte también, antes de traicionar a Cristo, cometió varios pecados jodidos: el fratricidio. El mató parricidio y el incesto. Para, ¿no? Como Juliana Sánchez. ¿Cuál es cuál? Acá dice, mira, si Borea, que era su madre, soñó que el hijo que iba a tener sería una amenaza para su propio padre, ¿no? Para Dios y para su pueblo. Por esa razón lo abandonó nada más al nacer en una cesta que arrojó el mar. Pues, o sea, una especie primero. De Edipo, digamos. Pero o sea, que fue primero huevo o la gallina, ¿no? Capaz que quedó loquito por eso mismo, por el abandono. La cesta fue a parar a la isla de Iscariote, por eso es Judas Iscariote, de ahí saca el apellido de la isla. Y la reina del lugar, que no tenía hijos, adoptó al niño. ¿Tá? Sin embargo, poco después quedó embarazada y dio luz a un hijo. Judas creció, junto a este niño, su hermanastro, una criatura bondadosa a la que maltrataba continuamente. Parece la historia de... ¿De vos y tu hermano? No, inteligencia artificial. Sí, es verdad, es esa. Finalmente lo mató y huyó a Jerusalén, donde entró al servicio del gobernador de su patria, Pilatos. ¿Tá? Y a petición de este, entró a robar manzanas en el jardín de su padre. ¿Tá? Justo volvió al mismo lugar de su padre, sorprendido e infragante, y mató al padre. Ahí mató al padre. Cuando el padre lo sorprendió robando... casi está. Te digo que la Biblia es más rebuscada que tus encuentros, Pablo, en el ómnibus. Sí, pero también es igual a la película de los Menéndez, ¿no? Mirá, y después, entonces... ¿Los Menéndez son los argentinos que mataron a los padres? Los mexicanos... No, no. Argentinos. Judas mató a su padre, ¿verdad? Sí, dos hermanos... No, los Joclender, decís vos, ¿no? No, Menéndez, dos hermanos americanos... O asesino, mexicano-americano, ¿no? Que mataron a sus padres. No, bueno, yo conozco a los Joclender, que eran dos argentinos que mataron a sus padres también. No, pero habían visto la película, boludo. O mató el padre, se hizo el boludo, y después se casó con la viuda del que mató, ¿está? Con la es mujer decir, del con hijo. Su propia madre. Pero escúchame, esta historia... Se casó con su propia madre. Le robaron, ¿no?, la historia a Edipo. Es la a historia Yocasta de Edipo. Es lo mismo que Edipo, ¿no? Y bueno, capaz que la mezclaron, yo qué sé. Hacen como Disney, que te agarran los cuadros de un dibujito viejo y te lo dibujan arriba, ¿no? Hacen lo mismo. Te cambian el acetato. Ya tienen el acetato, ya tienen el acetato de la Biblia. La Biblia es todo un acetato, gigante. Tras averiguar su verdadera identidad, trató de espiar su culpa, convirtiéndose en uno de los apóstoles. Porque la mató la madre, ¿no? Ya dije esa parte. Sí. La mató. Primero no. Se casó. Se casó con la madre y la mató. La mató. De las dos formas, la mató. Tenía relaciones. Con toda su vida. La mató y la mató. Tras es un agravante, ¿no? ¿Eso también lo hizo Edipo o no? Sí. ¿También? No la mató, perdón. Tuvo relaciones y se fue. Hay una diferencia. La quería. Y Yocasta se saca los ojos. Yocasta, dijo. Tras averiguar su... Entonces, ¿cómo tuvo relaciones? Sí. Y dijo ella, Yocasta, decía. Qué raro. Fui. Yo trató de salvar sus culpas yendo justamente con los apóstoles de Cristo. Pero lo dejó de redimirse, acabó traicionando al maestro, digamos. Él trató, fue ahí, huyó para tratar de reivindicarse. Y un pato, ¿no? Un paso, una cagada, ¿no? Sí. También la antipatía de Judas viene también por el lado que dicen que también los sacerdotes judíos que contrataron sus servicios, los judíos que le dieron las 30 monedas, fue desviada para que contribuyera al antisemitismo. ¿Fueron judíos? Claro. Por eso le dieron 30. Por eso le pagaron tampoco. Claro, dice que a ellos los Judas, que Judas proveniera de Judea, ¿tá? Que era religión netamente judía, y de esta forma el tema de Judas, y Judea y judío, y ahí viene todo el tema de no bancarlo, ¿no? Digamos, más que nada. Digamos, esa antipatía es antisemitismo. ¿Cómo se dice? En España, el día de Judas se celebra en Madrid. Y se encargan de apedrear un muñeco clavado en lo alto de un tronco que ha sido preparado por ellos durante los 2 meses previos. ¿Lo empalan el muñeco? Pero es diferente. El Judas es un muñeco que hacen y disfrazan también del personaje que haya sido más popular durante el año. Se ata un pino de gran altura y se acompaña de cántaros que cuelgan en cruz en lo alto del tronco. Que antiguamente se introducían animales que caían al vacío al ser apedreados a la voz de ¿quién te mató? Aquel, apedradas con él. Y inventen, yo qué sé, perros. A ver. Sí. De malos nomás, de dañinos. De Judas, ¿no? Más que nada. Pero la idea no es seguir el ejemplo, ¿no? Sí, existen por lo menos 10 festividades más en las cuales se repite siempre el rito de romper el muñeco, pero nunca la monedita por el jugo. ¿No? No se pide, no se manguea, se manguea acá. He investigado y en todas las partes del mundo rompen el muñeco, prenden fuego el muñeco, pero plata para el Judas. O sea, lo hacen explotar con su propia plata, no con la plata de los vecinos, por lo menos. Claro, y directamente. Lo de la plata para el Judas es un invento uruguayo. Digamos que podríamos sí. Hablar de que plata para el Judas es un invento uruguayo y podemos adosarlo a nuestra gran lista de inventos uruguayos. Es buena, es buena, es buena. Como por ejemplo las que hoy habló Roberto, la del alfajor. ¿Cuál más tenemos? La del asado. El vacío más asado, grande. Sí. Sí. Bueno, el vacío más grande del mundo es el que tiene Uruguay. El vacío intelectual que tiene Uruguay, ¿no? Bueno, tenemos el supuestamente el futbolito, la chilena, la vuelta olímpica, hablando de fútbol. Esos son todos inventos nuestros, ¿no? Bueno, ¿querés saber inventos nuestros? ¿Querés conocer inventos nuestros? Dale. El fútbol de salón, ¿está? O sea, jugar el fútbol de salón es el que es rápido. Jugar al fútbol adentro de un gimnasio. Está, listo, pero ya está. Pero 11 contra 11 pero no. Ya lo inventamos. Ya está. Pero llame, hoy llueve. Vamos adentro. ¡Inventamos! ¡El salón! Claro, sí. O sea, viene a ser una especie de viejo querido Richard, pero con más extras. Ah, bueno, si creo que podemos estar en vías de poder inventar algo. Si jugamos Richard acá adentro. Richard de salón. Richard de salón podría ser el próximo invento uruguayo. El poste chajá es otro de los inventos uruguayos. Ajá. No sé si lo conocen, el poste chajá. Sí, que van a ser la medallita. Sí, que en cualquier momento hacen el más grande del Uruguay, ¿no? Que no tendrá el glamour del lemon pie o el cheesecake, pero es nuestro, ¿no? Sí. Prefiero cualquiera de los otros dos igual, ¿eh? Sí. El lemon pie y el cheesecake antes que el chajá. Fue creado en el 1927 por Orlando Castellano, propietario de la confitería Las Familias en Paysandú, por eso es de Paysandú. Su nombre surgió anecdóticamente relacionado al postre con un pájaro autóctono de Uruguay, el chajá, ¿no? Por su abundante plumaje y liviano cuerpo con las similitudes de las características del postre. Por suerte después al postre le sacaron las plumas, porque parece que la gente se le atoraba. Sí, y le dejaron lo liviano nomás de... El chivito, ¿sabían que el chivito era uruguayo? Sí, eso sabía. Lo escuché a Puglia, ¿no? Lo escucharon a Puglia. ¿Qué manía de ponerle nombre de animales? Pero, ¿sabes lo que es el chivito? ¿Qué es el chivito? Definime el chivito. Es un churrasco entre dos panes. Es un sándwich de carne y otros ingredientes, generalmente aderezado con salsa mayonesa y acompañado de papas fritas, ensalada rusa u otra guarnición. Que fue creado en 1940 por Antonio Carbonaro, propietario del desaparecido restaurante El Mejillón de Punta del Este, que se ubica en la calle 31 y Willyman o algo así. El invento del chivito se produjo por casualidad. Todo el uruguayo es por casualidad, ¿no? Como hoy el que inventó el coso que encontró, el alfajor lo encontró en un cajón. Muy parecido. Dice que fue una noche complicada, comenta él, ¿no? Había sufrido un apagón, cayó una clienta, creo que del norte argentino o chileno, que pidió carne de chivito, porque antes de llegar a Punta del Este había pasado por Córdoba, donde la había probado y le había gustado mucho. Como no teníamos, le preparamos un pan tostado con manteca, le agregamos la una feta de jamón, churrasquito jugoso, la mujer quedó encantada, y por suerte salimos del apuro y sin querer inventamos el chivito. Dice. Ahí está. O sea que es una engaña pichanga. Sí. Digamos, le vendieron y le cobraron una carne de chivito por un pedazo de churrasco. Y el copyright, la guita que debe hacer este loco, ¿no? Dice que llegó a vender hasta 1000 chivitos por día en ese momento, cuando no se conocía el chivito, y no lo pudo registrar como marca. ¿No? ¿Por qué? Ni idea. No sé. Salsa Caruso es un invento uruguayo. ¿La salsa Caruso no? La salsa Caruso es un invento uruguayo. Googlealo. Sí. Es por un señor que vino a cantar, no, ¿verdad? Te digo no por la sorpresa, no porque no crean tus datos. Increíblemente, en 1915 llegó a Montevideo el famoso tenor napolitano Enrico. ¿Cómo se diría? Porque ¿Enrico o Enrico? Porque lleva una R sola. Enrico. Erico Caruso. Erico. Sí, algo así. Que vino después de cantar de Buenos Aires. Una persona de un restaurante que se llamó Restaurante Mario y Alberto, ubicado en la esquilla de Constituyente y Tacuarembó. Nombre de peluquería tiene más que. Constituyente y Tacuarembó preparó pila de salsas, una en honor a Caruso, que no la probó, pero comió de todo menos esa, pero inventó la salsa Caruso, ¿no? Qué increíble. Yo... Que no la llegó a probar la salsa Caruso. Está buena, ¿no? Champiñones, jamón, queso, leche. Porque dice que en realidad elaboró esta salsa en variación de la clásica salsa blanca con jamón y champiñones cortados en juliana con el agregado de crema, leche y estrato de carne. Ese es el invento. Dígalo bien usted. ¿Eh? Dígalo bien. El bechamel. Exacto. Salsa bechamel. Que es la que va a cocinar usted, ¿no? Sí, no, la bechamel. No, vos sabés que a mí no me gusta mucho la bechamel. Me da ¿qué como tiene? La salsa blanca. Ah, a mí me gusta. Otro invento uruguayo. Pero los generales llevan, ¿eh? Otro invento uruguayo es la dinarra, no sé si la conocen. Yeah. Sí, la Dirección Nacional de Radiación Rotativa Americana. La Dinarra o guitarra dinámica es una guitarra microtonal. El nombre del instrumento es un sustantivo compuesto derivado de dinámica y guitarra. Ah, no, ya me dio vergüenza ajena esto. Yo no lo quiero escuchar, Toto. Pará. La diferencia entre la guitarra está en la cantidad de disposición de los espacios entre los trastes, ¿verdad? Ajá. Habitualmente, en los trastes se divide en... Mirá, tenés una guitarra ahí. El diapasón en semitonos. La guitarra tiene 12 trastes por octava, ¿no? Uh-huh. ¿Verdad? Son 12. Hasta allá... Sí. Esta tiene 53. ¿Ah? No. Tiene 6 cuerdas que, y aún no inventaron la persona con los dedos tan finos que pueda tocarla, ¿no? Y bueno, pero es buenísima. Es una mezcla de física con música que es todo es posible, debe sonar lindo, pero. Bueno, no sé, un tipo con dedos muy finitos. O a lo mejor es como ese, con los brazos. Yo toco 6.000 cuerdas. No sé, toco un acorde, 10 acordes con un dedo solo. ¿Cuántas cuerdas tiene? 6. 6 nomás. Es largo es lo que cambia. Lo que tiene es esto. El brazo largo. Espacios chiquititos entre los trastes. No sé. Tiene que tener los dedos finitos. O sea que viene a ser una guitarra de sonido más agudo. Sí. Miles de 53 divisiones. Ahí está. Sí. Complicado. Después, otro invento uruguayo. Son los inventos uruguayos, son divinos, Yo sé. El guante de box sin pulgar. ¿Para qué? El guante carece de pulgar, ¿verdad? ¿Cuál es su beneficio? Fue creado para evitar la introducción del pulgar. En el ojo del adversario, ¿no? Una práctica, aunque legal, era usada por varios deportistas, ¿no? ¿Quién le inventó? Un periodista deportivo llamado José Laurino, proveniente de una familia estrechamente vinculada al boxeo. El guante sin pulgar de Laurino se usa en 150 países, pero no en Uruguay. En Uruguay. En Uruguay no se usa. Ay, no sabes por qué, no me pareció simpático. Sí, otro invento uruguayo, la vuelta olímpica, que lo dijeron recién. Uh-huh. Que es una vuelta que dan, ¿no? A través de la cancha, digamos. Sí, para bocear, básicamente, ¿no? Dicen que en realidad ellos pasaron a saludar y les tiraban flores. Que incluso cuando llegaron, cuando llegaron a jugar ese mundial, el diario francés Le Temps llegó a publicar: nos apena que sean tan torpes estos jóvenes sudamericanos. Han venido desde tan lejos y tendrán que volverse después del primer partido. Uruguay el primer partido lo ganó 7-0, después... aplastó a todo el mundo, le ganó a Suiza en la final y fueron saludando a la gente, aunque en realidad dicen que la vuelta olímpica se creó porque uno dijo, aquel me dijo puto y cuál, y salieron todos corriendo a buscarlo. Sí, y ahí dieron toda una vuelta completa sin darse cuenta le hicieron el burro y la zanahoria. Claro, una cosa así ha sido. Prefiero una zanahoria adelante que un puto, man. Para ir terminando, mejor el puto adelante que atrás. Para ir terminando, les digo algunos rapiditos que no conocen, seguramente. Luis se está durmiendo. Sí, se está durmiendo en serio. Se está durmiendo en serio, Y bueno, hoy fue más bien cultural la cosa. Le cuesta la adaptación. Sí. La cama escritorio. Está soñando con el alfajor de mañana. La cama escritorio, el hide and bed, fue inventada por uruguayo, es un invento uruguayo. ¿Es una cama con cajones abajo? Es una cama que el escritorio donde tenés la computadora después lo da vuelta y es una cama. ¿Y la computadora? La tenés que sacar. La tenés que bajar de la mesa para dar vuelta. Sí, exacto. El inconveniente. La canasta es un juego uruguayo. ¿Tá? La chimarrita, la que canasta es una danza. Está bien, ¿no? La canasta es un juego de vieja, ¿no? El juego de cartas, pero Rumi canasta. Es uruguayo también, mirá. La canasta. ¿Es uruguayo? Sí, es uruguayo. El damasquito, el dulce de leche. Aunque es compartido con Argentina, no sé. Electroeyaculador portátil a dínamo. También es un invento uruguayo. ¿Cómo es? El electroeyaculador portátil a dínamo. Ajá. ¿Qué es para pajear a las vacas? A los toros. Ah, va, que se le da manija y... Se le da manija y le hacen una pajita. Precisaban uno de eso para triquitraca hoy, ¿no? No, bueno, ticrit. Para titilicum, la ballena. Titilicum. La orca. Claro. El espinillar es un invento uruguayo, que es el ron uruguayo, ¿verdad? Es el ron uruguayo. La grapamiel es un invento uruguayo. El medio y medio es un invento uruguayo. La probolera, la chiquitita, esa es un inventor. La proboletera, sí. El sándwich olímpico. Que es más, conozco al inventor de la proboletera. ¿Sí? Sí, sí. ¿Ah, lo sí, conocés? Lo conozco, sí. Un gordo ahí, chanta. ¿Levanta mucho? Vende bastante y hay otro que le sacó otro igual y están ahí en litigio. Está bravo. Hay un lío bárbaro. El tallado en cristalería es un invento uruguayo. El universalismo constructivo es un invento uruguayo. Torres García, exactamente. Y sí, ¿quién mierda iba a hacer esa cosa? Sí, porquería. Claro, un uruguayo. ¿Quién mierda más va a hacer eso? Que además, ¿quién va a tener tanta soberbia de decir que aceptarlo, ¿cómo se llama? El universalismo constructivo. Aceptar el universalismo constructivo depende de tu grado de evolución. El bypass es un invento uruguayo. El bypass. Pone, sí, puede ser, sí. Que es un boliche de gays, que está en el centro, ¿no? Sí, bien, cosas. El enema, creo que también. Las UPAs, la unidad potabilizadora de agua, es un invento uruguayo. Levantar un niño y ponerlo en el pecho. Es eso, la UPA, ¿no? La UPA. La UBITA y el 7 y 3. Ya que vas a ser padre, tenés que aprender que levantar un niño y usarlo en brazos es UPA. Hacerle UPA, ¿no? No ponerlo contra tu pecho. Claro. Levantarlo ya es UPA. Claro. Sí. UPA. UPA la la. UPA la la. El UBITA, el 7 y 3, que es terrible invento, complicadísimo hacer el 7 y 3. El disco de Jaime, ¿no? Sí, 70% vino y 30% gaseosa. Es un... ¿Eso inventamos? Es claro, porque parece que había un 35 en otros países. ¿Cuál? Dactiloscopía. ¿Es uruguayo también? Nos está diciendo que... Mirá, parece que sí. Que se hace cargo es Luis, ¿eh? Pero sí, el gran invento por excelencia es el Zoom, ¿no? El Zoom. El Zoom, que significa invento soy una novedad, ¿verdad? Sí. Significa eso. La intención era ponerle sol en inglés, ¿no? Pero ya estaba registrado por otra cosa, no sé, por el sol mismo, capaz. Escuché en México, creo que una persona tiene registrado el sol y todo su uso. Sí, bueno, los mexicanos, viste, que usan el sol en la moneda, sí, en los sombreros, en todos lados también. Dice que, y como... Soy una novedad, no existía, por lógica, nadie había puesto eso. Utilizó Zoom, que la gente lo conoce como Zoom, en realidad, más Zoom que nada. Y fue inventado por Carlos Caggiani, en el 63. Y se me ocurrió la idea de inventar este calentador un día que estaba haciendo unos trámites en la caja de jubilaciones, dijo. De la calentura, ¿sí? Del tiempo que tenía, claro. Se le iba enfriando el agua al Sí, o capaz que de tanto ver gente tomando mate y no laburar, se le ocurrió lo de eso, o capaz que lo del embole que le puede haber generado estar haciendo un trámite en la casa de jubilaciones. Aparentemente es el único invento que inventó. Se fue a Estados Unidos. Se chanchó, se fue a Estados Unidos al estilo Che Guevara, andar en moto, y que escribió un libro que se llamó El Otro Martín Fierro, se llama, que se llama así el libro. Como que otro invento, fuera, ¿no? Sí, como si él hubiese inventado la segunda parte de Martín Fierro. Y bueno, es un invento que para mí es fundamental. Es para, útil, para los taximetristas principalmente también. Sí, para toda la población de Uruguay. Para los materos en general. Incluso fue un invento que justamente como hoy, hace 30 años de la muerte de John Lennon. Lennon, cuando se enteró, le hizo un tema que se llamó, acá viene el Zoom, se llamó el tema, que en inglés se llama Here's Come the Zoom. Ahí viene el Zoom. Que si lo escuchan va a ver que va a contar la historia de cómo llegó el Zoom a... A este mundo, ¿no? Dale. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right. We'll be right back.

Estamos viendo que vamos a hacer la comida del domingo que viene, domingo 19, el 18, es el último programa de Demasiado Tarde, al cual Luis no va a venir, así que lo vamos a despedir hoy, y la clásica morta, ¿no? ¿No va a venir al programa o así a la comida? No va a venir al programa el próximo 18, pero sí va a venir a la comida del 19, que va a ser en la casa de Pablo Nario, que nos va a contar... ¿Qué nos va a ofrecer, ¿no? ¿Qué va a ser esa comida, Pablo? Podemos hacer lo que quieran, en realidad no, estuvimos intentando llegar a un punto de acuerdo, pero no pudimos... Y no sé, a mí se me ocurren muchas cosas, ¿no? No tiene por qué haber carne, o puede haber carne. No, pero ¿qué nos ofreces? Y yo dije hacer canelón o ravioles. Claro. Todo casero, ¿no? A mí me recopa. Vamos a contar. Un domingo temprano comer pasta me gusta. Gastón y Silvia, dos. Otra opción. Héctor. Tengo otra opción. A ver si les gusta más. Son cuatro parejas y tres personas solas. A ver si les gusta más. Vos y el Tato son parejas. Tallarines. Entonces son cinco parejas y Luis. ¿Y la olla? ¿Se pueden hacer tantos tallarines al mismo tiempo? Sí. Nosotros tenemos una olla grande. Claro, sí. Tallarines. No tallarines. ¿Casero, chico? ¿Con la maquinita todo? Tallarines casero, no, está bien. Casero, tiene que ser, sí. Y tiene que tener algo particular. Bueno, pero es hacer la masa y pasar un coso y está rápido. Tallarines casero. ¿Eh? Igual hacemos Luis y yo mientras todos los demás se divierten. Después yo tengo una idea. ya está condenando, ya está haciendo dar lástima. Lo que podemos hacer, y bueno. Cecilia, si estás en el chat y tenés Cecilia tiene un hijo ahora, ¿sabes? No, Cecilia, si estás en el chat y tenés alguna idea para darnos. Pero vi los tallarines un domingo viendo Pizza Carballo. Qué lindo. Es lindo. Es como estar en mi casa, Andrea. Casero. O se compra en una fábrica, bueno, lo que quieras. Sí, tan rico tallarines. En definitiva, si lo que queremos es pasar bien y trabajar poco, podemos hacer esto, comprar los tallarines. Yes. Arrímate, Luis, vení. Vení, sentate acá. Yo la verdad quisiera que podamos llegar a hacer un tuco de pollo como hace. A mí me gustaría. Para, ¿cómo hace tu mujer o la productora? Cuando hace el tuco de pollo, ¿es tu mujer o es la productora? A mí mi mujer me cocina, la productora produce para el programa. Y cuando comemos nosotros el tuco de pollo, ¿qué estamos comiendo? Es mi mujer. El tuco de tu mujer. Sí, por supuesto, sí, la productora. El tuco de tu mujer, que es la productora. Luis, ¿cómo estás, Luis? Bien, todo bien. ¿Todo bien? No me escucho, pero. No, bueno, arrimate igual. Y eso que salgo bien, ¿no? ¿Vos no te escuchás a vos mismo cuando hablas? No me escucho, ¿no? ¿Sos gangoso o algo de eso? No sé. Mi idea es hacer tallarines, pero hacer salsas distintas. ¿No? ¿No le parece? ¿Cómo sí, hacer más de una salsa? Tres, cuatro salsas. Dos, hacer dos o tres. El invento uruguayo de la Caruso. Hacer un tuco con pollo. ¿No? Pero ves, ahí me gustó. Unos tallarines con Caruso. Puede rendir también, ¿eh? Sí, pero ¿por qué no hacer más de una salsa, sí, capaz? Es buena dos, idea. Y la podemos llevar. Y podemos hacer tallarines verdes, tallarines amarillos, tallarines rojos, todos juntos, entreverados. Ya hay tricolores. Ya, hacer todos colores. Todo puede, pero no salieron campeones, ¿eh? Claro. Después, por un tema de espacio, podríamos llevar platos y también nosotros tenemos un tipo de cazuelitas para poder comer con la mano. Tengo un juego de todo de 8. O sea, 8 platos, 8. Pero jugamos después de comer. ¿Tenés el de la pista? No, el de la pista no tengo, el Mechanetrix. ¿No tenés un twister para jugar todos desnudos? No. Tengo otras cosas que podemos jugar todos desnudos. ¿Cuál? ¿Cuál, por ejemplo? A mí me asustó un poco. Cremas y cosas, ¿no? ¿Qué salsa te gusta, Luis? Se la robaste a. La Caruso, la que más me gusta. A mí me gusta la Caruso, yo voy con la Caruso también. A vos que Melo le robaste la crema, hijo de puta. Andate, te la quedaste vos. A Pablo le gusta el Quijel, a vos qué salsa te gusta. La salsa Quijel le gusta. Sí. Dice que baja rápido, fácil. Qué asco. Y postre yo hago los alfajores, unos alfajores de maicena para el té. Pero no tenemos horno para eso. ¿No querés que haga los alfajores? La productora. ¿El alfajor más grande del mundo, no? Si conseguís una porción para cada uno. No, si vas a hacer vos, digo. No me da. Sebastián puede hacer la cagada más grande del mundo. Sí. Y aparentemente el error más grande del mundo. El enchastre más grande del mundo. La metida de pata más grande del mundo. Y por la cara que está poniendo aquella, parece que son los alfajores más feos del mundo también, ¿eh? No, son ricos, pero. Son los más sucios. Lo que pasa es que ella es la que limpia. Ah, es por eso. Sí, o sea, dice que es por eso. Sí. Igual no me da para adelante. Luis. Luis no se está cortando. Me voy con. Se tiene que ir. Luis se tiene que ir. Se tiene que ir. ¿Cómo respetan a Luis cuando se tiene ir y cómo no me respetan a mí cuando? Pero Luis es un hombre hecho y derecho. Para hacer los alfajores más grandes del mundo, de esos que querés hacer vos, ¿hay que traer el coco más grande del mundo también? Yo quiero decir una ¿cuál cosa. ¿Cuál sería el coco más grande del mundo? Petru Walenki que anda pega en el palo. Yo había pensado en el coco chau. No, Marcel Dacetes. Marcel Dacet, que es el coco más grande del Uruguay, por lo menos es. Un puto horrible, horrible, un asqueroso, uno rubio. Así. Ey, que está en terapia de pareja. ¡Ah! ¡Qué asco! Ese, qué asco, ese, qué asco. El coco más me da más asco que Polito. Perdón, que Polino. ¡Polito! Polito es otro. Polito es otro. Pero también. No, no, no. No es coco, me parece. No, pero yo digo una cosa nomás. Si es el alfajor más grande del mundo, lo tienen que hacer en Brasil. Más grande del mundo. ¿No? Si no, no, será el casi más grande del mundo. Se terminó. Se terminó. Chao, hasta la semana que viene. Chao, gurizada.